la compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa aquí en Mala Compañía. Programa número 4 de la cuarta temporada. Vuelvo otra vez a no equivocarme, eso está muy bien. Y vamos a presentar al equipo. ¿Qué tal, Lema? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, compañeros, y muy bien, señoritas y señores oyentes. Pues Richard, estaba dudando, digo, 4-4, ¿sabrás lo que es cada cosa? Sí, no nos ha fallado. Madre mía. Y por ahí al fondo, no sé si se ha reído antes, tenemos al doctor Catman. Catman, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, aquí grabando el día de mi cumpleaños para nuestra maravillosa audiencia. Dios, felicidades, Catman, ahora lo decimos aquí, ya te lo hemos dicho antes, pero bueno, ahí que quede claro. Gracias. Tiempo sin pasarte por aquí, ¿eh? Muy, muy, muy, muy estresado estás tú. Sí. No, he llegado justillo, ¿eh? Para grabar, no te creas. Madre mía, qué peliculero es. ¡Qué peliculero! Pues bueno, estamos aquí juntos para grabar el programa perteneciente, bueno, pues al mes febrero. Ya tenemos ahí en mente cosas, programas especiales que no vamos a desentrañar, pero que están ya en preparación. Como lo cuesta hacer uno, dice 6 programas, venga, va. Ahí en general. Preparaos para transcripciones y esas cosas tan fantásticas que le gustan a Lema. No digo más. Así que, Catman, llevamos mucho tiempo sin escuchar esa palabra que tanto nos gusta. ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Sumario! Y en el programa de hoy... ¡Oh, ay, Dios! No me ha fallado, Catman. Y bueno, Lema, te he pillado ahí con las bragas bajadas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Lo sabes o no aún no? ¿De lo cabroncete que eres? No, venga, va. Vamos, bueno, vais a hablar aquí, señor Richard, que por cierto nos ha presentado. Y aquí el doctor Catman, hay que recordar, doctor Catman. Doctor Catman. De la beta, si no me equivoco, beta de Division. Uh-huh. Que la han podido ahí toquetear un poco. Chicos, sin entrar en nada, ¿os ha gustado o no? Mucho. Richard. Está bien. No, está bien. Y después continuaremos con un pequeño debate. Vamos a hablar entre nosotros de lo que son los RPGs, de dónde venimos, dónde estamos y quizá a dónde vamos. Qué profundo todo. Parece Punset, Lema. Un poco. Sí, y ya puesto, si quieres, mira, me he venido a la cabeza. Estoy jugando a Firewatch. Hacemos una mini introducción, así, review de la. Venga. Un análisis venga. De esto, pero bueno, que sí, que me interesa. Primeras impresiones. Venga. Sí, pues yo no sé yo si vas a quedar muy conforme, ¿eh? Hasta la cosilla chunga. ¿Qué me dices? Pues bueno, un raro si me lo están echando para atrás y ahora también este, por favor, danme alguna alegría. Bueno, yo te comentaré lo que me está pareciendo y luego ya tú. Opinas, ya veremos. Bueno. Así que, bueno, hasta aquí la introducción, el repaso del sumario, así que vamos ya directamente al ajo. Pues vamos a hacer lo que hemos comentado antes, una pequeña introducción de primerísimas impresiones de Firewatch. Llevo una horita trabajando y está, digo, trabajando. Estoy ya muy mal, Leva, estoy muy mal y no acaba de empezar el programa. Una horita jugando, es que estoy ya, porque claro, como el personaje trabaja, pues ya es como si estuviera yo trabajando. Ya está. Firewatch, que es un juego independiente que Lema, por ejemplo, le tenía muchas ganas y dice, pues sabes qué, vamos a hablar un poquito de él. Va a ser todo muy ligerito, muy rapidito y luego hablaremos de otro juego indie que también tenía mucho hype, muchas expectativas, que es el Unravel, creo que se llama, Lema, si no recuerdo mal. Unravel. Sí, el del muñequito este rojo del hombre temblando en la conferencia de Electronic Arts del pasado E3. Pues primero vamos con... siempre me sale Hammerwatch. Firewatch. Que es un juego que... Bueno, ya se presentó... Creo que se vio algún vídeo de una hora de juego. O media hora, si no recuerdo mal, en IGN. Hace ya tiempo. Y había bastantes expectativas. Visualmente, sobre todo el estilo del cel shading se parecía bastante al de No Man's Sky, Lema. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Y tú le tienes muchas ganas a este juego. Sí, me parecía bastante curioso. Eso que era es un... guardabosques, porque ahora no me acuerdo si era guardabosques exactamente. Sí, eras un guardaforestal, sí. Y nada, iban sucediendo por ahí cosas, tenían que investigar, todo bastante misterioso, el hecho de explorar, hay naturaleza, todo, no sé, me llamaba la atención, la verdad, el juego y cómo estaba el estilo que estabas comentando. También el estilo, pues me gusta el diseño como está hecho y me llama la atención. ¿Tú que has podido jugar ahí un poquito? ¿Qué sacas de lo primero? El juego, el planteamiento es interesante, sobre todo el inicio. El problema es que si lo explico mucho voy a destripar la historia y no... No conviene decirlo. Básicamente, el inicio es un poco como una historia interactiva. O sea, te van dando textos en los que vas avanzando y te va explicando un poquito pues la historia... del trasfondo y el por qué está el guardabosques, que ahora no recuerdo bien el nombre, trabajando. Hay que recordar que bueno, es un guardabosques que está el hombre, es totalmente solitario el trabajo. Se va a tirar todo el verano en el puesto este de vigía, ¿no? Que es como si fuera una especie, entre comillas, de donde estaban los vigilantes de la playa, un puesto observatorio, por lo menos, pero mucho más alto, ¿no? Para ver a distancia. Y está el hombre, se va a tirar, lo he dicho, todo el verano totalmente solo y la única comunicación que en ese momento que tiene, sobre todo en las primeras partes del juego, es un walkie-talkie y que hablas con una mujer que en principio es tu jefa, que es otra guarda forestal que está a tropecientos mil kilómetros de ti. Y es la única persona con la que tienes interacción. Está el hombre totalmente metido en la naturaleza. Y obviamente alguien no trabaja en ese. Se va a trabajar en un puesto como ese. Si no tiene un pasado algo tormentoso, ¿no? Pues pasan ciertas cosas. Y todo esto te lo explican como si fuera una historia interactiva. Lo he dicho, hay veces que le tienes que dar simplemente a pasar. Y hay veces que puedes elegir entre una opción o otra. ¿Sabes? Es un poco como elige tu aventura. Lo típico de pasa a tal página o vas a la siguiente. Sí. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto esta parte inicial tiene influencia en el desarrollo del juego. ¿Sabéis? O sea, no sé si muy bien si va a ser un poco la trampa de Walking Dead, de te damos la sensación que vas a tener total control sobre la historia y luego es mentira, o si sí que va a haber algo de trasfondo, un poco más RPG, dijésemos, ¿no? Pero que el planteamiento, de verdad, muy interesante, así novedoso, hasta cierto punto hipster, ¿no? O sea, sí, no tiene ese toque. No hipster en el mal sentido, ¿no? Pero de intentar presentarte, no el típico personaje de los videojuegos, ¿no? Es un hombre que va bien, está fofo, gordote, le gusta beber, o sea, no es un personaje arquetípico, o sea, el típico bueno, fuerte y abstemio. Y musculado. No, es un personaje un poco diferente. Y la verdad que la parte que llevo, lo que es la interacción con el otro personaje, la verdad que está muy, muy bien, porque luego también tienes opciones a la hora de responderle cuando ya te va hablando. O incluso de no responderle, porque hay veces que tienes como una especie de barra de tiempo en la que si no respondes en este tiempo, el otro personaje toma tu silencio pues como otra respuesta más. Como The Walking Dead, vamos. Sí, se parece bastante a The Walking Dead en el tema de las conversaciones y sobre todo en las mecánicas de juego, mucho a Go Home. Estaba hablando por una conversación que tenemos en WhatsApp ahí, lo de Guardianes del Recreo, estaba diciendo Blue Eyes de la Hermandad, un saludo si nos estás escuchando, que le recordaba que era Go Home 2.0 y que por eso le llama mucho la atención. A mí, por ahora, sí que me está gustando un poco más que Go Home, por el tema del guardabosques y tal, pero sí que reconozco que vas caminando de punto A a punto B y no hace mucho más, o sea, vas recogiendo cosas, pero a mí me daba la sensación, cuando vi el tráiler y sobre todo el gameplay de lo dicho, esta primera media hora, que el juego iba a tener algo más, entre comillas, de supervivencia, ¿no? De tú explorando, más sandbox, o sea, es un juego que básicamente va a tener que sobrevivir y cosas así, ¿no? Sí, el escenario es pequeñito, no es nada excesivamente grande, no os esperéis algo mapeado muy grande, es una cosa reducida. No es la casa de Gone Home, que era muchísimo más pequeño, pero no, esto no llega a un mapeado de un sandbox actual. O sea, puedes llegar de una punta a otra, qué sé yo, en 10 minutos, un cuarto de hora caminando, más o menos. Bueno, sí, no es muy lejano. O sea, es una cosita bastante reducida. Y por lo que está diciendo la gente, en 4, 5 horas te lo terminas. No lo sé, yo me lo compré, incluso además pagué ahí 17 euros, bueno, ahora cuesta 17, tenía dinero ahí por la cartera de Steam de Vendercromo, digo, venga, vamos a comprar un juego que tengo ganas de jugar algo así cortito y tal. y por ahora me está gustando, pero no es lo que yo esperaba. No sé si es lo que ellos vendían. Sí, coméntale más. Sí. No, digo, por lo que comentas, me parece que es un juego un poco así como bastante intimista, ¿no? La relación con el personaje y su jefa de la otra guardabosques, lo que va un poco sucediendo. O sea, es un poco para esos juegos que disfrutas del ambiente, las conversaciones que vas escuchando, todo lo que te van desarrollando. Entiendo. Sí, sobre todo también intenta tener algo de misterio porque hay alguien por allí también, ¿sabes? Uh-huh. Que no es ni tú ni la... ¿Sabes? No voy a decir nada más, pero hay alguien. ¿Alguien o algo? Eso mola. Entonces, es una cosa como un efecto paranormal que, por ejemplo, tenía con Home y no lo terminó de explotar. Se quedó ahí a muy medio camino y luego al final no había nadie. Pero quiero decir, ¿sabes? Que te da la sensación que puede ser un poco juego de miedo hasta cierto punto, pero se queda es solo fachada. Y espero que no se quede solo en eso. Pero dicho, si no te gustó con Home, no te acerques a este juego. Porque son juegos muy parecidos. Es un walk simulator, o sea, simulador de paseos. Si no te va este estilo de juegos, no te esperes que Firewatch vaya a ser un juego, lo dicho, más de tirando a supervivencia. No. Es un juego que se mueve más en esta especie de pseudo indie, ¿no? Una cosa así un poco rara. A ver, muy bonito y tal, pero quizás si lo que te buscan son juegos, vos que estás buscando un juego con mecánicas más o menos de juego sólidas. Este te puede aburrir. Te puede aburrir si te puede hacer corto. Entonces, lo mismo que dijimos en su momento de Gone Home. 20 euros, que es el precio base, a lo mejor ahora más de uno le puede parecer un robo. A ver. ¿Cómo puede ser? Esto ya es relativo. Obviamente, si lo puedes conseguir por 10 euros, pues mejor que por 20. Y si lo puedes conseguir por 5, pues mejor que por 10. Esto es todo relativo, pero bueno, ya es lo que tú estés dispuesto a pagar y lo que te llame el juego. Pero vamos, esto es un simulador de paseos en toda regla. No sé, Lema, si te he bajado las expectativas. No, la verdad es lo que me describes tampoco es que me desagrade. O sea, me llama la atención. Lo único es lo que comentas, 20 euros. Habrá que verlo. Creo que lo acabaré pagando, ¿eh? Sí. Pero bueno, tampoco... No, me interesa. De momento me sigue interesando, la verdad. Una cosa que no... Esto es importante, muy importante. Ahora mismo solo está en inglés. En inglés y en ruso. ¿Qué dices tú? ¿Ruso? Qué curioso. ¿Qué? Sí, pero es que ni los textos traducidos, que dices, hostia. ¿En inglés? ¿No están los textos en inglés? No, los textos están en inglés, pero digo que no están. O sea, los textos no están en castellano. O sea, doblado a otro idioma, a ruso creo que sí que está doblado, juraría. Uh-huh. Y no es que el estudio sea ruso, porque estos son de California, no sé que haya alguien de un ruso que esté trabajando en el estudio, que se llama Palo Santo Campo, creo que se llaman. Sí. El estudio de desarrollo. Pues si no hay algún ruso dentro, no sé yo por qué esperan que los rusos van a comprar este juego ahí en cascada. Vamos, cuando tú traduces algo, es que estás esperando que haya unas ventas muy importantes en ese territorio. Pero me llamó la atención, ¿no? Y en principio, sí, más para adelante van a sacar traducciones a castellano, a inglés, a francés, italiano, alemán, pero un poquito más adelante. Personalmente, me parece... Pegas un tiro en el pie. No sé cuánto te puede costar una traducción. Ya no te digo a castellano, que dices, bueno, aún se puede... es un mercado complicado. Hombre, en Alemania, en Francia, qué mínimo, ¿no? O sea, me ha parecido un movimiento muy, muy, muy, muy extraño. Y esto seguramente echa mucha gente para atrás. Porque el inglés está ahí. O sea, no es que sea un inglés ABC. Este no es el barrio Sésamo. Quiero decir, tiene algunas cosas que es un poquillo más peliagudo. Pero vamos. Pero a nivel de un inglés de los juegos de Walking Dead, de Telltale Games. Sí, una cosa así. Sí, que había veces que te quedabas. Si las típicas contracturas estas que tenía en inglés. Sí, ¿no? Sí, por favor, los. Sí. Sí. Las contracciones, sí, se llama así, ¿no? Las contracciones, sí, de cuando sí. Aparecían los tíos de pueblo y sus. Contracturas, has dicho, sí. Sí, aquí no, es. Conmigo, eso lo mantiene, es un poco más fácil de entender. Pues sí que tiene sus cosillas. Vamos, si tuviste problemas con The Walking Dead, vas a tenerlos con este. Uh-huh. Pero bueno, The Walking Dead lo puedes entender. A estas alturas no, pero cuando ha sido lo primero, porque es episódico, porque no sé qué, por sé cuánto, dices, bueno, aún. Pero. Hostia, juego ya cerrado, de tal y nada más venderlo, pues. No sé, una traducción. Supongo que también saldrá traducciones para fans en Steam. Sí. Creo que no está en Google Games, o sea, empecé solo puedes comprar. Para Steam y también ha salido para PlayStation 4 el mismo día, si no recuerdo mal salió el 9 de febrero Y para Xbox One, en principio, yo no he escuchado que lo vayan a, como mínimo, a corto término, no va a llegar a consola, o sea, a Xbox. Y esto es más o menos lo que os iba a contar. No sé yo si... Supongo que una vez que me termine el juego, quizás hagamos un territorio hipster. Ni idea de cuándo lo emitiremos, pero bueno, estará ahí grabado. Y ahí os diré qué me ha parecido. Pero vamos, por ahora me parece un juego interesante. Con sus cosillas, el tema del idioma, el tema del precio, que puede echar para atrás a más de uno. Lo dicho, si quieres un juego para desengrasar ahora para todo lo que viene, que son juegos largos, y todo, sobre todo lo que llevamos del año pasado, que llevamos unos cuantos juegos RPGs así intensos. ¿Quieres, lo dicho, una cosita así ligerita? Pues si no tenéis problema con el inglés y tampoco el precio es un problema para vosotros, y los Walking Simulator os llama la atención, son bastantes requisitos, pues este puede ser un juego que a tener en cuenta. Así que, Lema, no sé si... Yo supongo que te esperarás, como mínimo, a que baje el precio y luego también a ver si está la traducción, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, depende. Si veo que no tengo nada urgente de jugar, quizá me lo pueda coger, pero bueno, ya veré. Depende el momento. Pero sí que lo quiero acabar jugando, eso seguro. Sí. Yo supongo que este juego acabará cayendo en el PSN Plus. También es lo que te iba a comentar, que estas cosas a veces dicen, me lo compro, y después te lo dan y dices, me cachis. Sí, me da a mí la sensación que sí. Para final de año, principio del año que viene... Puede ser que caiga. Que caiga. Lema, comenta un poquito por encima lo de Unravel, que no lo has jugado, pero es un juego que tenía muchas expectativas y estás leyendo cosas que te están dejando un poco chafado. Sí, la verdad que Unravel, bueno, es que no, ya lo hemos comentado alguna vez, no sé si me compro más el juego en sí o al creador y sus temblequeos ahí, el pobrecillo, la vergüenza que estaba pasando. Pero sí, es un juego que desde el principio se predijimos que era un juego bastante preciosista, muy bonito, visualmente muy atractivo y que llamaba bastante la atención. Ahora, he empezado a escuchar en algún podcast, por ejemplo, de Batallón Pluto, estaba escuchando el otro día, un saludo desde aquí, y en algunas webs que parece que el juego, visualmente muy chulo, tiene ese cariño, parece que le han dado, pero el tema puzzles, los escenarios, parece que acaban siendo un poco repetitivos. No sé, mira, desde aquí mismo hacemos un llamamiento a los oyentes que le hayan jugado y que nos digan cuáles son sus impresiones, porque... Parece que visualmente muy bonito y tal, pero que jugablemente no... Tampoco puedes esperar nada de un plataformas con un poco de puzzles, pero que el nivel de dificultad bastante bajo y bastante casi monótono. Sí, bueno, es que claro, supongo que la gente estaba esperando un Ori and the Blind Forest, ¿no? Que era un juego también muy bonito, pero que este sí que ha acabado saliendo bien, o sea... Para mucha gente es uno de los juegos del año. Entonces, sí, claro, sí, a lo mejor Stan Ravel era como el Ori and the Blind Forest del 2016. Y se ha llevado un pequeño... Sí, aunque eso sí lo discute nadie, es lo... Cómo está visualmente que parece bastante chulo. Eso sí. Pero bueno, si es bonito, pero no tiene fondo, al final el juego se va a resentir. Juegos bonitos, hay muchos. Juegos bonitos y que funcionen bien, ya hay menos. Bueno, hay muchos, pero juegos que llamen tanto la atención visualmente como este, poquitos. Bueno, el que también tiene, o como mínimo a mí me da pintas, es este, el juego que puede fallar. Puede ser el de los jefes finales, ¿cómo se llama? El que las gafas, el que son como una tetera, el personaje. Ah, el Cuphead. Cuphead. Que también, muy bonito, estéticamente es una pasada, pero ya que solo sea combate contra jefes finales, es raro. Ya no te digo de lo largo que sea el juego, sino la variedad, es un poco limitado. Y es otro juego que visualmente llamará mucho más la atención, pero si el juego luego no está a la altura para la hora de jugar, pues que vamos, que Stan Ravel puede que luego... Las expectativas que está teniendo la gente al principio de jugarlo. Pero vamos, que a lo mejor le puede pasar como está en Ravel. Sí, no sé, a ver, bueno, yo lo jugaré, aunque bueno, están estas críticas, pero como tengo la espinita, lo acabaré jugando. Y los oyentes, si alguno lo juega, que nos lo comente, a ver que, sí, cómo sí, lo sí, ve. Sí, sí, sí. Pues estamos hablando ahora mismo de simplemente para comentar, ¿no? El run-run que ya que estamos hablando de Firewatch, pues otro juego así independiente interesante que ha salido este principio de año. Pues aquí está, lo dicho. En los comentarios, si nos escribís, pues ya lo comentaremos en el próximo programa. Exacto. Y nada, Lema, ya nos hemos desquitado un poquito. Vamos ya a la siguiente sección. Venga. contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Y estamos ya aquí, Catman y yo, para hablar de la beta de Division. La beta cerrada, porque quizás cuando estéis escuchando esto ya veréis que hay otra beta, que esta es la beta abierta. Que, Catman, no sé si tú el juego lo tienes descargado, pero a mí justo hoy ya me está descargando la actualización para la beta. No sé si ya te la borraste. No, no, pero el problema es que no he abierto el Uplay para nada desde que jugué hace 4 días, o sea que... No sé si hay actualización o no, porque no lo he tocado. Vale, de ahí lo que utilizas Uplay en tu vida normal. Sí. Lo mismo que Steam. Pues lo dicho, vamos a hablar de la beta de Division, de The Division, que, Carmen, sorprendentemente me has confesado que te ha gustado mucho. Sí, la verdad es que sí. No sé, el rollo este un poco rolero, entre muchas comillas, y la ambientación en la ciudad de Nueva York, así como un poco más realista, no en plan futurista ni nada, no sé, me ha gustado todo el rollete del juego. Sí, pues yo no sé por qué pones tantas comillas, porque a mí me ha parecido bastante bastante RPG. O sea, sí, quizás... bueno, pero... Sí, comenta. No, digo, a ver, es un RPG, pero... De los de la actualidad, no es un RPG al uso clásico, quiero decir. Sí, es un RPG de 2016. No es un Baldur's Gate, claramente, te he pillado. Exactamente, o un Pillars of Eternity. Sí. Pues, si quieres pasamos a comentar un poquito por encima lo que traía esta beta. Uh-huh. Y luego ya, pues iremos hablando de las cosas así que más nos han gustado y las que no nos han gustado, porque supongo que habrá cosas que eches en falta. Pero bueno, sí, ya hablaremos de esto más adelante. Ya lo comentaremos. La beta, la verdad es que ha sido bastante exigua en cuanto a contenido. Sobre todo si la comparas con Destiny. Creo que tú la beta de Destiny la probaste en su día, ¿verdad? Sí, probé algo. Sí que probé, sí. Pues la beta de The Division, que fue del 29 de enero al 2 de febrero. Y creo que, si no recuerdo mal, el 28 fue exclusivo para los usuarios de Xbox One. Uh-huh. Con la beta en abierto va a ser lo mismo. Se va a avanzar un día. Aquellos usuarios que tengáis Xbox One tendréis un día más de beta. Pues lo dicho, la beta, bastante contenido, bastante limitado. Yo no sé si tú estuviste más tiempo jugando o no, pero yo solo vi una misión de la historia. Bueno, o sea, principal sí. Después había un montón de misiones secundarias, pero sí, principal había... Bueno, quizá alguna por en medio así un poquito más sencillita y al final una un poco más gorda, que era la que más renombre tenía dentro de lo que es la beta. Sí, que luego además el juego, que no pasaba lo mismo que en Destiny, la beta empezaba no al principio del juego, sino una parte más avanzada, porque en principio el estudio, que es Massive, quería que no se destripara el principio de la historia, que dicen que es muy potente, que es también lo que quieren vender, ¿no? Quieren un poco diferenciarse en todo momento de Destiny, que seguramente veréis que sale bastante el nombre, porque aunque no son, yo creo que no están dentro del mismo concepto de juego, sí que tienen visiones parecidas. Entonces ya veréis, sale bastante. Lo dicho, una misión de la historia que era para desbloquear el ala de la base, o sea, un ala de la base central, porque como ya veréis hay diferentes zonas dentro de la base, que será como el centro, lo que vendría a ser la torre de Destiny, otra vez, ya empieza a aparecer Destiny, y luego lo que tú comentabas, Catman, muchas misiones secundarias, y eso sí, lo más interesante, que justamente es lo que yo no he probado, que es el acceso a la zona oscura, que es la zona PvP, o sea, player versus player. ¿No lo has probado? Multijugador. No, porque no quería destriparme, quiero llegar lo más virgen posible al juego cuando salga el 8 de marzo, pero no he podido dejar de ver algún vídeo. Muy bien. Pero lo que es experimentarlo en mis propias carnes aún no. Pues lo como comentábamos, hay bastantes paralelismos con Destiny, aunque son dos juegos con visiones diferentes. Una que es The Division, que es un MMORPG, y sobre todo es más importante la versión, o sea, lo que es la visión RPG que el lado shooter, y Destiny es más shooter que RPG. Aunque en el segundo año de Destiny el factor rolero es algo más importante, pero no se puede comparar. Lo que sí que he podido darme cuenta es que, sobre todo en lo que es la zona oscura, el PvP, se ha inspirado muchísimo en DayZ. No sé si jugaste ahí DayZ, el juego este de PC que parece que va a estar en beta por los siglos de los siglos. No lo he probado, la verdad. Pues es sobre todo el tema de voy a ayudar a este, ahora este con el que llevo jugando, el grupo con el que llevo jugando media hora me va a dar la puñalada por la espalda. Todo esto es muy de DayZ. Si quieres ya podemos empezar a hablar un poco de las cosas que se ven, que están bien, que nos llaman la atención y luego las que nos generan más dudas y luego ya hablamos en líneas generales de toda nuestra experiencia, lo que nos ha gustado y lo que no. A ver, vale. Cosas que yo veo que están muy bien. No hay tiempos de cargas. Uh-huh. Esto, viniendo de Destiny, te da la vida. Estoy ¿sí? harto de no parar, de tener que tirarte minutos y minutos cada vez que vas a cualquier otro sitio para grabar. Uh-huh. Es aburridísimo, es muy, muy, muy, muy, muy aburrido. Y que no haya tiempo de cargas, aunque sean muy mínimos, es fantástico. Sí. Otra cosa que también me llama la atención, el factor RPG. Me gusta que tenga más sabor RPG, porque yo creo que para los juegos de larga duración el RPG aguanta mejor el tipo que el shooter. No sé si es tu caso. Sí, evidentemente. O sea, es que el shooter al final te acabas cansando si no hay nada más detrás. Si tienes toda una componente de evolución del personaje y de evolución de los ítems, le da la vida. O sea, háblese Diablo o cualquier juego de este tipo, ¿no? O sea, si no hubiera todo este factor RPG, el juego lo dejas mucho antes. Otro factor importante, la ambientación. Uh-huh. A mí el planteamiento me llama mucho la atención, sobre todo por la ciudad, Nueva York. Y más que Nueva York, sobre todo porque es Manhattan, que es la parte más llamativa, obviamente, de Nueva York. Y también cómo empieza, ¿no? Porque la historia comienza después, si no recuerdo mal, del Viernes Negro, uh-huh, que es el día este, el Black Friday, el día que los americanos se vuelven un poco locos, que viene después de Acción de Gracias, y que es el día más consumista del año en el que los americanos pues hacen todas las compras de Navidad. Pues parece ser que no se sabe muy bien cómo, hay un virus que alguien o algo puso los billetes. Y entonces, claro, ese día, como hay tanto movimiento de dinero, tantas compras y tal, pues más o menos se propagó el virus. Y no sé si es una o dos semanas después de cuando pasa esto del Black Friday, que entonces ha creado la pandemia, es cuando empieza el juego, ¿no? Que es, no sabes muy bien qué está pasando y formas parte de The Division, que es una especie como de grupo entre policial, militar, que lo que tiene que hacer es, pues, volver otra vez que el mundo vuelva al orden, ¿no? Uh-huh. Sí. Y parece interesante. Sí, no sé, a mí la verdad es que la ambientación esta de Nueva York y algo así como realista, que no como Destiny, que por ejemplo sí que me gustó, pero a mí que los rayos láser y las de esto de plasma, la verdad es que me desconectan muy rápido del juego. En este caso, como veo eso, las típicas armas de fuego, metralletas o pistolas, y encima en una ambientación como es Nueva York, pues eso sí que me ha enganchado mucho más de lo que esperaba. Otro punto interesante, la personalización de las armas. Que esto, como buen RPG, pues es importante, pero yo creo que, hablando de armas de fuego, la personalización va a otro nivel, ¿no? El tema de que le puedes cambiar las mirillas, cambiarle los cargadores, cambiarle, ponerle silenciador, lo dicho, la mirilla más la típica reflex de corta distancia, poner una mirilla tipo francotirador. O sea, esto va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo juego. Y a mí personalmente me llama la atención. Sin comentar. Creo que también puedes cambiar el color, ¿no? Seguramente. Siendo Ubisoft, esto lo suele hacer mucho con los juegos, sí. Es que me suena, ahora no estoy seguro si era aquí o no, pero no sé por qué me suena lo del color también. Y también es como un efecto de personalización para cada persona. Seguro que venderán shaders, o sea, patrones de dibujo de las armas, con dinero real. O sea, los típicos micropagos que le llaman. Segurísimo, esto tiene todas la de la ley de que lo pongan así, pero bueno, no deja de ser algo de personalización, pero si es visual no hay problema. El problema sería si ya el tema de los micropagos entrara con lo que son pues ítems que puedes incluir dentro de las armas y que sí que te pueden cambiar un poco las estadísticas, ¿no? Esto sí que ya desvirtuaría un poco el juego. Pero bueno, esto es, estamos hablando muy futuro, futurible. Vamos a seguir positivos. Siguiente punto interesante es el crafteo, o sea, la creación de ítems, de armas. No se sabe muy bien por qué esto está desactivado en la beta, pero se ha visto algún vídeo, no sé si lo has podido ver en YouTube, y no pinta no mal del todo. Pues ya te digo, pinta interesante. A ver si en esta beta lo activan, aunque me da a mí la sensación que del contenido de la beta cerrada y la beta ahora abierta va a ser muy, muy, muy, muy parecida. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No van a poner mucha cosa más. ¿Algún punto positivo que ves que me haya dejado, Catman? Oh, déjame pensar. No, bueno, no sé. Lo de la zona oscura, en cierta forma, también me ha gustado. O sea, el hecho este de no poder fiarte de nadie da una sensación de guerra total que me ha gustado mucho. Por otro lado, cuando se trata de cargarte a bichos, conseguir sus objetos y después llevártelos a una zona donde viene un helicóptero y se lo lleva. Claro, eso está muy chulo. Supongo que cuando te toca algo muy bueno y en el último momento un hijo de su madre te pega un tiro y te lo roba, te debes sentar con una pata en el culo. Pero la sensación esa de esto es un salve si quien pueda me ha gustado mucho. Esto es muy DayZ. Todo esto, todo lo que llama más la atención sale de DayZ. El tema de... Porque luego además, si no recuerdo por algún vídeo que vi, también puedes hablar con ellos. ¿Con quién? Con la gente con la que te vas encontrando. En plan de, ojo, bueno, sí, somos buena gente, tal. Ah, y luego además también están los típicos gestos que ya estaban en Destiny. De saludar, pero... no sé qué. Y estaba allí y vio uno hacer un gesto, el otro hacerle otro y pegarle un tiro en la cabeza, ¿sabes qué iba a decir? Ya. O sea, los momentos estos de tensión, ¿no? Que tienes el gatillo ahí diciendo, ¿me vas a disparar o no? Y antes de que me empieces a disparar, yo te disparo. Es que es muy divertido cuando estás en las zonas de extracción y ves como viene el helicóptero, tira la cuerdecita y hay 5 o 6 personas metidas detrás de cajas parapetados ahí que dices, el primero que salga se lleva un balazo en la cabeza, se lo va a dejar frito. Y todos ahí esperando como ratas a ver como ratillas, sí. Quién se atreve a salir. Y nadie salía, ¿eh? Y yo me tronchaba ahí. Sí. Esto todos estos modos sacan lo peor de cada persona. Sí. O sea, pero es que hay gente que es de verdad odiosa. O sea, yo hay veces que me pongo negro en los juegos de este estilo, los PvPs y tal, porque la gente es súper perra. Y van, y luego además son súper mezquinos y en cuanto te pueden, si luego te pueden trolear, te trolean. Sí. O sea, es como la vida misma. Esto es una jungla. Esto es la ley del más fuerte. Y también lo que me ha llamado mucho la atención es que en el momento de que también lo he visto, tú lo habrás sufrido, en el momento en el que tú te cargas a alguien en la Dead Zone, pasas a ser como el objetivo. Sí. No sé qué nombre le ponen, pasas a ser Rogue. Sí. Que es como enemigo, si no recuerdo algo. O sea, por un lado puedes matar, como NPCs. Sí. Que esos no pasa nada, esos son malos y esos te los puedes cargar. El problema es cuando te cargas a un jugador real, que es cuando te ponen la etiqueta de apestado. Y entonces cualquiera puede intentar matarte sin que ello le penalice a él con la etiqueta de esto. Porque teóricamente están persiguiendo a unos rebeldes, ¿no? Alguien que ha matado a otro miembro de o a otro comando de Division. Que no lo hemos comentado, pero son grupos de hasta 4 personas. Que está bastante bien. Y lo dicho, como mucho más táctico, en este modo yo creo que te puede dar la vida, ¿no? El decir, pues yo me enfoco más a curar, yo me enfoco más al plan... Sí, tanque, yo vi algunas habilidades del personaje en el modo historia que quizá no les veía tanta utilidad en el modo historia como en el modo de la zona oscura, que digo, es que esto, por ejemplo, de botiquín, te tiras un botiquín y se pueden curar todos. Esto para el modo historia puede estar medianamente bien, pero esto te salva la vida en lo que es zona oscura, totalmente. Sí. Bueno, yo creo que lo de botiquín va bien en todas, porque luego comentaremos... un modo que se ha filtrado, que ahí los botiquines se van a quedar cortos. También lo que me ha gustado mucho, no lo hemos comentado antes, es que no hay recuperación entera de la vida. No, o sea, no, en principio, no por los quesitos. Sí, tienes tres barras, o sea, dentro de tu barra de vida tienes como tres barras, y en el momento en el que tú te pierdes una barra, te tienes que poner directamente un botiquín para recuperarla. Uh-huh. Pero si tú, por ejemplo, tienes dos barras y media, cuando te pones a cubierto, sí que esa media barra luego te crece. Uh-huh. Hasta ya tener los tres, lo mismo. Si tienes, te falta media barra para llegar a dos, o sea, tienes una barra y media, pues luego llegas a dos. Esto me da, me parece interesante, ¿no? Pues una mezcla entre la recuperación instantánea de vida, ¿no? Uh-huh. Y el tema de los botiquines, que te hace penalizar, ¿no? Es decir, no voy a ir a lo loco porque me pueden matar. O voy a ir a lo loco porque tengo botiquín y me va a dar tiempo a curarme. O vamos a lo loco porque tenemos un compañero que justo nos ha dicho que ya tiene la habilidad de tirar botiquines, la tiene ya cargada y la va a poder tirar. O sea, podemos ser un poco más agresivos o más tácticos. No sé, todo esto es muy interesante. Y en la Dark Zone yo creo que es donde le van a sacar todo el jugo. Uh-huh. ¿Alguna cosita más que veas tú que te llama la atención para bien? No, ya está. Yo creo que con lo que hemos comentado ya está bien. Pues si quieres nos vamos ahora con las dudas o las cosas que nos generan. Nosotros siempre intentamos ser positivos, porque hay gente que le está poniendo San Benitos y demás, pero siempre puedes tener tu duda de decir, oye, pues yo creo que aquí puede fallar más o puede fallar menos. Luego ya se verá cómo sale en realidad, porque estamos hablando de que hemos jugado solo una misión de la historia, unas cuantas misiones secundarias y hemos tenido el acceso de la zona oscura. Vamos allá con las dudas. Primer punto ahí que nos hace dudar. La cantidad de contenido. Ya hubo problemas en Destiny. No sé si has visto el mapa de lo que es el juego base, o sea, el juego cuando salga el día 8. A mí me ha parecido poco. O sea, para empezar, no es todo Manhattan. No lo he visto. Pues no es todo Manhattan. El mapa, lo juraría que puedes pasear por todo el mapa en la beta. Uh-huh. No, yo diría que no, ¿eh? ¿Sí? O sea, por todo lo que va a ser la zona abierta, yo juraría que más o menos, ¿eh? O como mínimo está luego marcado. No, tienes razón, hay zonas en las que está desactivado. Pero está el mapa, cuando tú hablas el mapa este que nos explotó la cabeza cuando lo vimos en el E3, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Aquel mapa sobreimpresionado sobre el suelo. Igualito. Pues cuando abres el mapa puedes ver y dices, joder, esto está mucho más limitado que lo que sería en el E3. Uh-huh. Porque en el E3 sería todo a Manhattan. Sería parte de Brooklyn, que es el barrio que está al otro lado del río Hudson, que es Manhattan, para que no sepáis, es una isla que está en medio del río Hudson. Entonces, a un lado tienes, si no recuerdo mal, Brooklyn, luego también tienes por allí Queens. Sí, Queens no sé si está en el otro lado, pero más o menos por ahí. O sea, que todos esos escenarios deberían de aparecer en el juego, como vinimos en los enseñadores L3, luego lo típico, de L3 a lo que es el juego una vez está a la venta, siempre varían cosas, hay que tenerlo siempre en cuenta, pero a mí me da la sensación de que va a ser la cosa, el mapa como mínimo va a ser, yo creo que es pequeñito. Eso sí, no sé qué te ha parecido a ti, pero el juego, o sea, el escenario va cargado de detalles, montón de luces, sí, edificios va cargado de detalles. Sí. Pero me parece escaso de enemigos. No sé, me ha parecido, o sea, ir caminando y me parece bien porque si intenta ser realista, no será cuestión de que haya un ejército de 10 millones de personas intentando matarte. Pero claro, se te puede hacer un poco aburrido estar paseándote y no encontrar a nadie a quien pegarle un tiro en 10 minutos. Sí, sí. Y a mí también lo que me ha llamado la atención para no tan bien es el tema de los enemigos, que no sé, pero solo eran negros. O sea, en mi caso solo había negros pandilleros. Hostia, yo diría que no, pero no me fijé mucho. Yo solo vi negros pandilleros. O sea, creo que cuando haces la misión esta de la historia, sí que ves algún blanquito. Pero por el escenario era moverte, ver a tres negros en el mapa y decir, estos tíos se van a liar a tiros conmigo. Efectivamente. Si no les hacías nada, te empezaban a insultar y te disparaban. Y eran todos los mismos negros pandilleros. O sea, ríete tú de las quejas que ha habido porque no ha habido negros en los Oscars. Esto lo ven y... Pero es que sí, un poquito de diversidad. Mete algún hispano, mete también algún blanco. Que no, como si los blancos no hicieran cosas malas. O sea, ahí sí que he notado yo, son pequeñas cosas que no te tiene que costar tanto, ¿no? Aparte de que dentro de cada raza de enemigos, por llamarlo de alguna manera, pues pon diversidad, ¿no? O sea, que no sean siempre los mismos negros con la misma chaqueta, la misma gorra, pero a mí me dio la sensación, sí, de siempre enfrentarte con la misma panda de negros. Un poquito, no sé. Otra cosa que también me genera dudas, porque lo estoy viviendo ahora mismo en Destiny, el balanceo de la Dark Zone. El tema de las armas. Siempre, todo lo que es PvP, para que funcione de verdad, ya no digamos a niveles competitivos, que yo creo que esto no va a intentar ser un juego competitivo, pero sí para que más o menos esté igualado, pues que las armas estén a su nivel. Porque, por ejemplo, un juego que a día de hoy creo que está rotísimo es el Star Wars Battlefront. No sé si lo has probado, Karma. No, no. Pues hay un arma, es una pistola de mano que está rotísima, que destroza, o mismo cuando yo jugué la última vez, destrozaba el resto de armas, al final se las ponían todos, o sea, y más errores, no simplemente las armas, sino en ciertos modos, si llevabas a tal, si eras el... llevabas a los rebeldes, había mucha diferencia y podías ganar cierto modo, en cierto mapa, mucho más fácilmente que si eras del Imperio. Son cosas que quieras o no, en cuanto... si de verdad quieres jugar a este juego, no es ya para divertirte. O, sí, para divertirte, pero para jugarlo con cierta asiduidad, ¿no? No para entrar una vez cada dos meses, sino para jugar, decir, es mi juego base, un juego con el que me lo paso bien y quiero indagar, meterme un poco más en el juego, pues tomarlo un poquito más serio. Si el juego no está balanceado, te vas a frustrar. Así de claro. Entonces, para que el juego tenga vida, tienen que balancearlo. Es lo que pienso. O sea, esto del tema de las armas tiene que estar muy, muy, muy, muy, muy controlado para que de verdad la Dark Zone sea una zona disfrutable. Aparte de que seguramente nos vamos a llevar una pataleta segurísimo, ¿no? Porque el juego así está montado para que las diferentes escuadras se peleen unas con otras. O sea, uh-huh. se peguen puñaladas por la espalda. Me parece esto la mafia italiana. otra cosa que también a mí me ha generado dudas es el HUD, o sea, es el cuando la interfaz, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando hay gente que dice que está muy limpia, yo lo veo sucia, o sea, sucia, demasiado llena. Se nota que esto es Ubisoft. Yo soy de la otra opinión. ¿Sí? ¿Tú lo ves limpio? Bueno, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, lo que me da mucha rabia, pero rabia importante, es una chorrada, es que el tema de la vida que tiene el personaje y demás está como enganchado a la espalda, o sea, está... Sí. Eso yo lo hubiera puesto como Destiny, abajo, en abajo de la pantalla, en el centro, y ya está. Y todo muchísimo más limpio. El tema de que se vaya girando conforme tú te vas moviendo, no, es que no me parece, está demasiado dentro de... De campo que puede ser que tengas un enemigo y te puede molestar, aunque sea transparente y tal. Es una pijadita. Pero que vamos, que a mí así me molesta. Y el tema de que te vaya marcando el camino con una flecha por arriba, lo veo un poco innecesario. Es un poco que pareces que te tienen que marcar el camino. Ya sé, joder, tengo el minimapa al lado, sé dónde tengo que ir. No me lo marques tanto. Yo espero, como ya hicieron en Far Cry 4... Que te den la opción de tú poder regular la información que te da el HUD. O sea, decir, pues yo no necesito ahora mismo que la línea esta que me señale el camino, ya sé por dónde ir, ciertas cositas. Como siempre, a mí la personalización me llama mucho la atención y es lo que yo quiero, poder personalizar al máximo. Sobre todo es un juego al que le quieres echar horas sí. A tu gusto. Tú la ves limpia, ¿no? A mí me gusta. O sea, vale. Sí, no sé si decirle limpia, pero me gusta la forma en que presenta la información y me gusta la información que presenta. Uh-huh. Otra duda, el que hemos comentado antes, el tamaño del mapa. Se ve pequeñito, antes no lo hemos comentado la cantidad de contenido, pero podemos decir ahora, ya hay, como no, pase de temporada. Evidentemente. Confirmado. A lo largo de este año van a sacar 3 packs de expansión. Que si compras la edición coleccionista, te viene dentro el pase de temporada. Si no, no sé si son 30. Lo lógico sí. Siguiente, 30, 40 euros. 36 me suena. Que de unido no está mal, ¿eh? Ya, carillo. Sí, y si no recuerdo mal, el primero va a ser sobre el subsuelo, o sea, el metro de Nueva York, que da para mucho. O sea, sí. Todo el escenario del metro. Y los otros dos no tengo ni idea, ahora no me acuerdo. Pero vamos, que en principio tiene que venir con nuevas armas y tal. Personalmente, después de lo vivido en Destiny, esperaos, no os compréis nada. No os pasa, o sea, si os compráis la coleccionista por todos los ítems que te va a traer físicos, pues ahí, pero vamos, ni se te ocurra comprarte ahora como que normalmente Ubisoft saca la edición Gold, que le llaman, que es el juego más el pase de temporada. Tú espérate, a ver cómo sale, a ver si sale bien de contenido o no sale bien de contenido y tal, para decidirlo. Yo creo que aún es demasiado pronto para entrar en estos temas. Y otra duda es lo que ya se les filtró. ¿Va a haber raids? Como mínimo, en un streaming que hicieron miembros de Massive, el estudio que desarrolla The Division, se les escapó la palabra raid. Una raid para 8 jugadores. Esto los 8 jugadores los han sacado ahí youtubers que están todo el día indagando y tal, en que bueno, cuando tú tienes la lista de amigos para tú poderlos invitar, se ven que hay 4 espacios más. O sea, para poder invitar hasta 8 personas. Entonces se sobreentiende que en el juego normal, en los modos normales, no vas a poder, no podréis ir 8 amigos, pero sí en la raid. Y a mí esto sí que me da la atención. Una raid así, en tipo más serio y con la historia que parece que va a tener el juego, puede estar muy chulo. Sí, sí. El tema de llegar y decir, mira, oye, la raid esta, pero ya estoy tirando ya cosas muy locas. Para, por ejemplo, cuando haya que entrar en Brooklyn, si hay una nueva expansión o lo que sea, que tengas que hacer una raid para luchar contra el cacique de Brooklyn, que será como no un negro, con todos los chicos. Entonces tienes que llegar ahí con tus 8 amigos, meterte en un edificio y liarte a tiros y cargándote a diferentes jefes. Esto estaría muy chulo. Sí, la verdad. Cosas es que de sí. Este estilo. Yo lo veo interesante, o cuando salga la expansión esta del subsuelo, que tengas que ir por el metro, pues que te tengas que cargar una facción un poco extraña, ¿no? De gente ahí con, no sé, algo así al tipo Mad Max, ¿no? Por decir una cosa así extraña, aunque claro, en realidad el apocalipsis lleva 2 semanas, o sea, tampoco se nos puede ir mucho la cabeza, o sea, de que se coman a personas y tal. Pero no sé, a mí el tema de la raid, desde que probé las de Destiny, tengo muchas ganas de echarle el guante a esta. Y no sé si tienes alguna duda más, Catman. No, la verdad es que es eso, de las cosas que menos me gustan, lo del contenido, que me parece un poco vacío, y el resto, pues no sé, la verdad es que me ha gustado bastante, o sea, me ha impresionado positivamente el juego, no me esperaba para nada, o sea, no sé, venía de probar las betas, por ejemplo, del Battlefront, que me dejó frío al cabo de 10 minutos, y claro. Dije, voy a probar esta, así, un poco desanimado. Y empecé a jugar y me lo pasé entero. Y ahí subí unos cuantos niveles en la zona oscura, o sea que me enganché. Sí, y eso que iba solo, ¿verdad? Sí, totalmente solo. Claro, porque Al final, en la zona oscura sí. Hicimos como un pequeño grupo de unos cuantos que sí que nos protegíamos un poquito, pero claro, no es lo mismo que jugar con amigos. Claro, sabiendo 100% seguro que no va a venir Richard por detrás y te va a dar pal pelo, por lo mejor sí. Qué gentuza que estás hecho. No, yo la probé en PlayStation 4, aunque si la ponen ahora en abierto, o sea, como va a estar en abierto seguro, pues quizás me la descargue para PC y la probamos juntos. Uh-huh. A ver qué tal. Una última cosa, Carmen, que hay mucho, sí. Aún hay run con el tema del downgrade. Está claro que no es lo que nos enseñaron en el E3 de hace 3 años. Clarísimo. Vale, eso lo tenemos todos claro. O sea, y creo que todos más o menos pensábamos que aquello era un poco irreal en su momento. O sea, ahora mismo ya las conferencias de Ubisoft vamos todos con la máscara antigas puesta para que no nos gase. Bueno, lo pensaste que era irreal porque hubo un Watch Dogs detrás que ya te puso en alerta, pero si no, oye, si enseñas eso, es porque eso es lo que vas a presentar. Sí, pero entonces éramos jóvenes incautos, ahora ya estamos ya. Con la piel curtida, ya siempre cuando vemos algo que pone ahí game footage, ¿no? Gameplay hecho con el motor gráfico, ya arrufamos toda la nariz, ponemos los ojos así como los chinos y decimos, no nos fiamos un pelo de lo que nos estás diciendo. Pero dicho esto, ¿qué te parece gráficamente de Division? Sobre todo que tú lo has podido jugar en Ultra con la 980 Ti que tienes y cosas de esas. Sí, sin el Ti, por desgracia. No tienes una Ti, entonces no eres un Master Race. Anda, quítate ya la chapita. Es 980 secas. A ver, claro, ves los vídeos y dices, joder, es que aquello se veía espectacular, pero no se ve mal. Y para mí, gráficamente se ve lo suficientemente bien para que con el escenario y todos los objetos que hay alrededor te dé la sensación de que estás en medio de Nueva York liándote a tiros después de una epidemia. O sea, para mí gráficamente llega al nivel suficiente como para que te quedes inmerso en ese mundo. Que, sí, que en mi opinión esto no es lo me... es, claro. Es lo necesario. Después que sí, que si se hubiera visto como en el del E3, pues no sé, ya se te cae el alma al suelo y dices, Dios mío, toma mi cartera y el Season Pass y tu madre, si quieres. Pero para mí, como mínimo, llega a gráficamente a ser lo suficientemente bueno como para poder meterte dentro del juego. Yo, por mi parte, en PlayStation 4 se ve muy bien. Va el juego 30 frames, pero va estable. O sea, alguna vez sí que pegaba alguna cosita que veías, uy, ¿no?, que se ralentizaba, pero algo normal. Aunque sí que hay mucha gente que ya está leyendo, bueno, a ver si con lo que el feedback que le estamos dando al estudio, con las cosas que no nos han gustado, a ver si lo van a cambiar. Yo creo que a las alturas que estamos, el juego, si no es Gold, o sea, juego ya puesto para que lo empiecen a copiar, y es el juego que nos va a llegar, aunque seguramente habrá una actualización más o menos grande cuando juguemos por primera vez el 8 de marzo, el día 1, sí, que esto es algo así, porque claro, el juego lo envían, pero siguen trabajando en ello. Si no es Gold, como decía, poco le faltará, así que no sé lo que pueden actualizar para el día 1. Pero sí que es algo que seguramente el feedback que están cogiendo es para ir mejorando cosas. Si no es el día 1, pues la semana 2, más o menos, próximo. Vamos, que me parecería muy raro que viéramos cosas muy diferentes, sobre todo de lo que es las mecánicas del juego que ya nos han enseñado en esta beta. Me parecería raro, como decía, que ya las metan en el juego así, sí, de salida, ¿no? El vanilla, lo que le llaman, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento de que te haya gustado, porque es que nunca hubiera dicho que te hubiera gustado The Division, o sea, no la historia, el trasfondo y tal, sino el modo de juego que es. A ver, o sea, es que a mí, por ejemplo, cuando jugué la beta de Destiny, me gustó, pero me falló el hecho de que fuera tan Halo, ¿sabes? O sea, en el sentido del espacio, armaduras y esas cosas, que es que a mí, sí, no sé, personalmente esa temática me aburre mucho, no sé, no me parece, o sea, o me llevas a la Edad Media fantástica, o sea, de fantasía, sí, o algo así como realista actual. Más adelante como que desconecto mucho. Y es eso, o sea, Destiny no me desagradó, pero la ambientación no me llamaba y por lo tanto el juego no me acaba de conectar. Y en cambio este, a ver, salvando las diferencias, es como un poco como Destiny, sí, pero con una ambientación que sí que me atrae mucho más. Y por eso me ha gustado, porque pues, ciertamente tenía desde hace tiempo ganas de probar un juego de este estilo, o sea, con un poco de rol, con, pues eso, un poco shooter y demás, pero con una ambientación que me atrajera. Claro, esto se te amolda a ti mucho más que Destiny, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Eres más amigo del rol que del shooter. Sí. Entonces, no hay color. Y el tema de que no te maten, el tiempo de muerte sea más lento, ¿no? Porque eso es, no es tan rápido como un shooter, pues lo hace más táctico y lo hace más reposado, más que te dé tiempo a poder pensar una solución. O sea, puedes pensar más lento. Que al final, los que jugamos a shooters, al final es que haces cosas que ya no sabes ni cómo lo haces. Lo tienes todo mecanizado. De si me disparan por tal, tengo que ir por tal otro sitio, tal, tal, tal, tal. Todo esto es con el... O sea, es como mucho más profesionalizado, entre comillas. Quiero decir que para realmente ser bueno tienes que echarle muchas horas. No solo tener habilidad, sino meterle mucho, mucho, mucho, mucho tiempo para ir mejorando. Yo creo que al ser, lo dicho, más rol, va a poder, creo que al principio sí que te va a poder chocar un poco más por el tema de las habilidades, complementarte con los amigos, con el equipo, todo esto sí que va a tener un tiempo de adaptación quizás un poco más grande que un shooter, que es dispara y ya, pero a la hora de jugarlo, aparte de que le va a dar más profundidad, creo que va a ser más fácil, entre comillas. Luego ya lo veremos, hay que probarlo. Así que, Catman, no sé si nos dejamos algo, seguro que sí, pero bueno, simplemente es la beta y eso sí, esto va a ser un juego que vamos a traer en marzo, o sea, el próximo programa supongo que lo grabaremos un poco más tarde para, no sé si vamos a hacer ya directamente el mal análisis, pero primeras impresiones made in MC, o sea, largas de cojones, segurísimo que no faltarán. Pues bueno, Catman, ¿algo que añadir? No, nada más, con ganas de probarlo. Vale, pues vamos ya a la siguiente sección, final, lo que toque. Vamos a hablar de un debate que llevamos tiempo preparando, ¿verdad, chicos? Lo tenemos ahí, lleva bastantes programas dando vueltas. nos hacía bastante ilusión traerlo, que es, vamos a debatir sobre los RPGs, porque es, sin lugar a dudas, el estilo que más nos gusta, ¿no? Sí. No sé vosotros, sí. Si tenéis alguno que os guste más, pero... Bueno, entre este y la estrategia estaría ahí, pero son diferentes, no puedo compararlos. Yo soy como tú también, la estrategia también es bastante importante para mí. Supongo que para acá, Lema, ¿no? Porque Lema, como no es tan... No es pecero. No la suelo tocar, no, la estrategia. No es un Master Race, pues ¿qué le vamos a hacer? Oh, ya están los dos sobrados, ya está. Es de la plebe. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso, de RPGs, vamos a dejarnos ya de tonterías. Y sobre todo, vamos a empezar por diferencias así a... más o menos grandes rasgos entre los RPGs de la pasada generación y la actual. Las experiencias que habéis tenido, que habéis pensado, hostia, cuando cogió este juego, estas cosas en la pasada generación no se podían ver. Os he dejado ahí. Hombre, sí. Empezamos por el apartado gráfico, ¿no? Evidentemente, o sea, tú comparas The Witcher 3 con un Skyrim, el pobre, y no sale muy bien parado ahí, pero... Pero bueno, eso son hijos de su época cada uno. Me ha tocado la patata. Pero bueno, en tema gráfico, en RPG y en todo, es que aquí no podemos tampoco. Claro, pero bueno, quiero decir, quizá en nivel argumental no hay tanta variación. Para mí, depende qué juegos busques, porque es eso, o sea, por ejemplo, en Baldur's Gate de narración puede estar quizá a niveles muy superiores a los que ves ahora en la actualidad, o dependiendo también lo que busques, ¿no? Y si buscas algo más profundamente, pues quizá ves un Pillars que argumentalmente pues tiene parecido, y estamos hablando de muchos años de diferencia. Pero bueno, eso siempre son cosas que puedes más o menos igualar o no, pero gráficamente sí que la tecnología ha avanzado y eso es evidente. Sí, sí, sobre todo para poner así ejemplos, ¿no? Vamos a hacer como parejas. Solo hay que fijarse en Bloodborne, que dirá uno, RPG. A mí personalmente me parece un RPG. Que tiene un factor muy importante de acción, pero para mí sí que es un RPG. No influye tanto el tema de las decisiones, pero lo dicho, yo entre acción y RPG me quedo que es más RPG que acción. Pues si coges un Bloodborne, por ejemplo, con... Ya no te voy a decir Demon's Souls, porque es irse bastante atrás. Pero con un... Dark Souls 2, no me salía el nombre. Hostia, gráficamente se ve una evolución importante. Sobre todo también estéticamente, porque los escenarios se pueden recargar mucho más. Y tampoco estamos hablando de que sea un juego que vaya excesivamente bien en consolas, o sea, bueno, porque además es exclusivo de PlayStation 4, pero va a 30 frames, se nota algunas raspadas y tal, pero bueno, se entiende porque la carga visual. Y obviamente yo creo que sí que se ve bastante, bastante, bastante mejor. Pero sí que en generaciones anteriores veías un cambio de una a otra y se veía notada mucho más la diferencia. También hay que tener en cuenta que estamos a principios de generación y demás historias. Pero ya simplemente solo hablando de Bloodborne se ve una diferencia. Coges The Witcher 2 y The Witcher 3 también, y se ve una diferencia. Aquí sí que se ve mucho más grande. Sí, porque sí. Además el concepto de RPG también ha cambiado. Ya The Witcher 2 era un juego más pasillero. Y The Witcher 3 es un mundo abierto muy grande. Y luego, si queréis, podemos hablar un poco del tema de la narrativa. E incluso Dragon Age Inquisition sí que se ve una evolución quizás más pequeña que en The Witcher 3. Porque, bueno, hay que recordar que Inquisition también salió para la pasada generación. Entonces, claro, el margen de mejora es... El juego no deja de ser el mismo. Puede ir peor en la anterior generación, pero tiene que ir algo, ¿no? Si no va mínimamente bien o aceptablemente bien, no lo vas a sacar para eso, porque no, o sea, va a ser una mala publicidad. Entonces, claro, está bastante limitado. Pero yo sí que veo una evolución. Quizás con el que veo menos evolución y con Fallout. Fallout es casi como el Skyrim. Pero ya hablando de Fallout 3, sí, el juego se ve mejor. Gráficamente, sí, pero... a mí no me ha impresionado nada. O sea, nada. No, eso se ve casi como los de la generación pasada. A ver, evidentemente no. Pero quiero decir, para las diferencias que podía haber, no hay ni la mitad de lo que se podría esperar. Yo creo que el motor gráfico viene a ser el mismo. Ha habido pequeñas mejoras. Cierto, los Fallout, todos los juegos de Bethesda, el apartado artístico no es lo principal. Pero es que ciertas cosas, los movimientos las caras, se ha mejorado algo, pero sigue estando bastante pasos por detrás. de la competencia. A mí Fallout 4 la verdad es que me ha decepcionado. También es cierto, no me lo conseguí terminar. Le eché, fueron 10 horas y dijimos, no, vamos a hablar de Fallout en un próximo programa. Es que no, lo he dejado, o sea, no me ha llamado. Yo siempre llego a todos los juegos de Bethesda con emoción. O sea, ¿será porque veo a Kamban emocionado? ¿Será porque en el ambiente hay mucho amor hacia Bethesda? Con este no, ya te lo dije yo que este no me llamaba a mí. Sí, pues soy el tonto que va siempre ahí el día de salida a comprarse los juegos. Venga, hombre, Skyrim ahí, pumba. No vale, porque Fallout 4, ¿quién no lo jugaba? Una parte de yo, pero todo Dios. Sí, pero porque hay mucho enamorado de Bethesda, pero es que yo básicamente, sí. A mí Bethesda no me gusta entre cero y nada. Quiero decir, una compañía que su manera de acometer los RPGs pues no va con mi manera de jugar. Con mis gustos, pero siempre estoy ahí pico como un imbécil. O sea, al final soy el numerito dentro de todos los millones que venden en el primer mes. Y a mí me ha decepcionado. O sea, la historia no veo que ha estado bien. Le he visto. Quizás yo creo que también a mí personalmente le ha pesado salir detrás de The Witcher 3. Sí, puede ser. The Witcher 3 lo veo un juego. O sea, narrativamente está. Le mete 3.000 vueltas. Y el mundo que representa The Witcher está mucho más vivo. O sea, The Witcher 3 está el mundo mucho más vivo y todas las acciones que yo hago en el mundo las veo mejor retratadas que en Fallout 4. También lo he dicho, ¿no? Que no he jugado tanto a The Fallout 4 como a The Witcher. Entonces, quizás llegado a cierto punto de Fallout 4 sí que haces algo. Pero no sé, además la trama es algo bastante secundario en los juegos de Bethesda. Pero a mí es que después de The Witcher es que cantas aún más. Porque yo no he jugado a Fallout 4, pero vosotros sí. Que habéis tocado 4 y el 3, Catman, no sé si lo ha tocado, pero supongo que sí. Sí, sí, un poco. Hasta que o se me bugueó. En líneas generales, ¿la habéis visto una evolución a cómo se desarrolla la trama, aunque sea diferente, los mundos, las acciones? ¿Realmente habéis visto una evolución o en líneas generales se mantiene un poco en el tópico Fallout? A ver, Bethesda es muy continuista para mi gusto. O sea, tú cuando juegas un Skyrim, es lo mismo. Tú cuando juegas un Fallout son muy parecidos también. O sea, no innovan en ese sentido. Siempre ponen mejoras, como por ejemplo ahora puedes montarte un campamento o yo qué sé, el sistema del batch este, o no sé cómo se llama, el de autoapuntado este raro. También sí, el batch. Lo han mejorado y todo esto. Sí, pero no deja de ser lo mismo que el Fallout 3, pero mejorado. Para mi gusto, ¿eh? No... Sí, que quizá por eso sí, también, sí, a medida que los vas jugando, pues al final te acaba pareciendo un poco más de lo mismo. Sí, a lo mejor tienes esas ganas de volver, coño, qué bien me lo pasé en el mundo de Fallout. Vuelves y dices al cabo de unas horas, pues es un poco parecido, ¿no? Quizá puede ser. Sí. A ver, yo creo que al que le encantará Fallout 3, Fallout 4 le ha tenido que gustar mucho. Pero yo decir, es que es muy, muy, muy continuista. O sea, no se lo han jugado, han ido a lo seguro. Y hay gente que puede estar contenta con esto, pero claro, si no te gusta excesivamente el Fallout 3, pues estás a lo mejor esperando, te estás haciendo ciertas imágenes, ciertas ideas que con Fallout 4 no han llegado. Que ese ha sido, por ejemplo, mi caso. Entonces, se ha quedado un poco a medio camino. Luego, el tema del shooter, que dicen que lo habían mejorado. Sí, está mejorado, porque es que el del 3, es que me puse a jugarlo poco antes de que saliera el 4 y, hostia, se nota que aquello es, pero vamos, del año de la polca, o sea... Se ve, o sea, está mal diseñado. Como mínimo ahora lo ves y dices, joder, esto ha mejorado mucho. En el 4 sí, está mejor, pero no dijeron que habían contratado a alguien de Bungie para coger un poco el sabor este a Destiny y no lo han conseguido. O sea, se ve, pero que se han quedado un poquito a medio camino. Quizás la mayor novedad que veo, pues es el tema del crafteo, de crearte pequeñas bases y tal. Pero es que no he indagado mucho. No, no es algo que me haga jugar o desear jugar a Fallout 4 para esto. Y la historia principal es que la veo un poco. No la quiero desentrañar, pero bueno, tampoco avancé mucho. Pero es que me da la sensación que es el mismo punto. O sea, el leitmotiv de Fallout 3 es un hijo que busca a su padre. Pues aquí lo han cambiado. Es un padre que busca a un hijo. Han cambiado el orden. Es decir, ¿sabes? Dices, hostia. Que luego a lo mejor evoluciona muchísimo más y sí que hay ciertas cosas como los sintéticos que en el 3 no se tocaba y en el 4 sí que la han indagado. O sea, sí que se ve una pequeña evolución, pero hostia, no es algo que a mí me haga volver. O sea, ya, es que lo que siempre llevo diciendo a Bethesda, coño, meterle más historia a los juegos. Aunque quizás le cambiaría un poco el ADN de Bethesda y lo perdería. Y habrá gente que no le gustaría, pero vamos, es lo que yo como usuario yo le pido a Bethesda. Pero a lo mejor retomando un poco lo que estabais comentando, de que realmente los fans de Fallout quieren Fallout y ya está, a lo mejor Bethesda simplemente se basa en nos debemos a nuestro público y nos quedamos en nuestro pequeño sector. Ahora, después podemos venir otros que no estamos acostumbrados o no somos tan fans a Fallout y es cuando le sacamos más pegas, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Pero es que el problema es eso, es que si eres tan continuista, luego te llega, lo dicho, un The Witcher 3 que rompe mucho de los tópicos, que lo que se escudaba la gente, decir, no, si es que es un mundo abierto, tipo Sandbox, no pueden meter una historia porque la historia luego se resiente. Llega The Witcher 3 y le mete un soplapo en la cara, si es que una bofetada, y dice, no, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que gastarte más dinero en hacer tal cosa. Contratar más guionistas, es más complicado, más tiempo de desarrollo, todo tiene lo suyo, pero sí que se puede hacer. O sea, yo creo que están demasiado cómodos con el título de somos los mejores haciendo RPGs, hacemos RPGs clásicos, aunque hay gente que ha dicho que Fallout 4 es el menos RPG de todos los juegos de Bethesda, de toda la historia de Bethesda, pero bueno, siempre pasa cuando sale un nuevo juego de Bethesda. Pero oye, para mí The Witcher 3 la saco los colores. Sobre todo en lo que es concepción. En lo que era los puntos fuertes de Fallout es lo que ha quedado más en evidencia. Es un mundo abierto, aunque sí, The Witcher es un poco más cerrado, pero bueno, un mundo abierto que se sienta vivo, pero vivo de verdad. O sea que, no sé, es que es eso, es que te quedas totalmente inmerso, te quedas inmerso en el mundo de The Witcher. O quizás, claro, es lo que dice Kamman, ¿no? Nosotros somos quizás algo más de la capa y espada que del mundo posapocalíptico. Pero, amigo, es que no sé. Hay algo que me echa para atrás de Fallout 4. Chicos, algo. Os habéis callado. No, no sé, lo que has comentado me parece bien. Es lo que has dicho. También para mí la temática que es. En los RPG es algo que pesa muchísimo. Si no es una temática que te atraiga, ya puede ser un juego de 10 que no te va a gustar. Uh-huh. Porque es un mundo en el que tienes que, entre comillas, tienes que vivir en él. Porque tú juegas un rol. Si no te sientes representado en ese rol, porque el mundo no es para ti, no te atrae, pues es que el juego ya pues no tiene ningún sentido. Sí. Uh-huh. Sí, ¿no te ofrece algo más aparte de toda la ambientación para que tú te enganches o es más complicado? Es mucho más complicado, o sea, tiene que ser una obra maestra para que te enganches a algo que no te gusta de temática. Claro. Es como, no, a mí no me gustan los juegos de fútbol. Es que el FIFA 16 es la polla. Bueno, es que no me gustan. Pues es el mejor juego de fútbol del mundo. No me gusta el fútbol. Ya está, es eso, pues lo mismo. O sea, no me gusta el rol futurista. Es el mejor juego de rol futurista. Pues felicidades, pero no me va a gustar. Ahí está. Sí, quizás es eso, son las expectativas que nos creamos. Pero bueno, sí. Yo creo que hay gente que le gustaba Fallout y el 4 no ha llegado al nivel... No, ha tenido críticas. Sí. No es el paso esperado de decir, joder, esto es una nueva generación. Esto es, no pasó, pam, por ejemplo, de con Skyrim no pasó a este nivel. O sea, Skyrim cuando salió, la gente que había jugado al Oblivion mojaba las bragas con Skyrim. Claro. Y todo el mundo estaba encantado. A ver, siempre saldrá el que dice, no, es que esto es una mierda en comparación con el Oblivion o con el Morrowind o con lo que sea. Vale. Pero la mayoría era, no, este juego le da 10.000 vueltas. En cambio con Fallout ha sido, a ver, gráficamente, o sea, en el sentido rolero, o sea, quiero decir, ha recibido bastantes críticas por gente que esperaba de Fallout bastante más. Sí. No, ya lo habéis podido ver, casi todas las webs y demás, ha estado bastante más por detrás de lo que se esperaba en la carrera para GOTY. Sí. Hasta ahí, que casi siempre ha ganado Fallout de Witcher 3. Estaba The Witcher 3 o Bloodborne, han estado ahí arriba. O Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, que también ha generado lo suyo, que también las expectativas eran enormes. Y bueno, el tema Kojima, Konami... Es que había mucho detrás ahí también. Había mucho, mucho drama. ¿Habéis jugado alguno de los dos a Dragon Age Inquisition? No, ¿verdad? No, lo tengo ahí pendiente. Sí, estamos los dos igual. A punto caramelo. Sí. No, bueno, pues... yo me lo tengo que pillar, o sea, yo lo tengo pendiente en el sentido de quiero jugarlo, pero cuando lo pille en una ofertaza me lo cogeré. No, yo lo tengo pendiente, lo tengo pues en la estantería. No, yo lo habría jugado. Si lo tuviera en la estantería, habría jugado ahí al pues Dragon Age. Ahí me lo dejo, qué mal. Sí. Vergüenza, me avergüenzo. Pues un poco más lo que dijimos en el Manalysis ya hace tiempecito. Un pedazo de RPG, BioWare ha vuelto otra vez por la puerta abierta, aunque hay que decirlo claro, esto nueva generación no es del todo, porque como ya hemos dicho antes, estaba ya caballo generacional, pero se ve una evolución muy grande entre Inquisition y Dragon Age 2. Es una vuelta un poco a Origins. Hay gente que dice, bueno, es que es muy largo, pero porque tiene muchas misiones tipo MMO. Sí, pero son totalmente prescindibles. Si te quieres ir directamente a hacer misiones, las misiones principales, y pasarte la historia, pues lo puedes hacer perfectamente. Obviamente, las misiones secundarias de The Witcher 3 están a otro nivel. También le está pesando, aunque hay diferencia, ¿no?, entre el tiempo que salieron los dos juegos, pero ahora sí que, obviamente, si tienes tiempo para jugarte a un RPG, pues mucha gente va a tirar más a The Witcher 3 que a Dragon Age Inquisition, pero lo dicho, es un pedazo de RPG y con muchas ganas de ver un nuevo Dragon Age. Uh-huh. O sea que yo os lo recomiendo desde aquí, fue mi GOTY del año pasado, aunque ya, no sé si lo comenté en algún programa, estoy ahí dudando entre si de verdad mi GOTY era este o el Alien, pero bueno. Aún no lo tienes claro. Los dos... No lo tengo claro, porque Alien me gustó muchísimo. Entonces la cosa sería jugar otra vez a los dos. Pero sácale tú 50 horas ahora para meterte en Dragon Age Inquisition con todo lo que hay y lo que queda por venir. Pero lo dicho, un juego tremendamente interesante y, hostia, y da gusto volver a jugar a un juego de BioWare que esté bien hecho, hombre. Y pues si queréis, nos habremos dejado seguro muchos RPGs. Como podéis ver, son casi todos más... RPGs occidentales, porque es que somos, no iba a decir somos occidentales, no, nos gusta más el RPG americano y europeo que el japonés. Sí. Es lo que hay. El único que hay es Bloodborne de la lista y hasta cierto punto tiene un aire más occidental que... Sí. Pero tiene, a mí me huele más a juego occidental que oriental en muchas cosas. Aunque sí, también tiene sus cosillas muy japonesas. Los enemigos esos raros y tal. Eso solo puede salir de la mente de un japonés retorcido. Luego también, desde finales de la pasada generación y principios de la actual, han aparecido juegos que le gustan mucho a Catman, que son los RPGs con degusto clásico. Y es que me tiene puesto aquí en el guión que qué es eso de hablar ahora de... No hablar de estos juegos antes, en vez de Fallout, The Witcher y tal. Claro, y tendría que estar en medio uno de los que está en la lista. Sí, pues así, a bote pronto tenemos Pillars of Eternity, Divinity Original Sin, Wasteland 2, Shadowrun Returns, seguramente nos dejamos alguno. Yo pondría también el Banner Saga, es del estilo, pues quizás un poco más diferente, más sencillote, pero si habría que ponerle un parecido, Banner Saga se parece más a esta última lista que a los AAA que hemos hablado anteriormente. Catman, todo tuyo. No, ¿qué te ha parecido jugar a un Pillars a estas alturas de tu vida? Hay que decir que después de eso, de ver cómo el mercado tira hacia mucho más la acción y deja el rol puro y duro abandonado, se agradece volver otra vez a tener títulos de este tipo, ¿no? Con esta narrativa, esta forma mucho más pausada de jugar. Son juegos mucho más arriesgados, también lo entiendo, o sea, o sea, te puede salir uno redondo y que lo pete en ventas, pero normalmente siempre tendrás un mercado mucho más reducido, por lo que es una apuesta que tampoco es tan tentadora como las otras. Pero claro, tiene todo un público muy agradecido cuando ves un juego como estos, ¿no? De párrafos y párrafos de lectura, con poder pausar el tiempo, ahí organizar tu grupo, lanzar los hechizos, los ataques, no sé qué, joder. Se echaba de menos. Sí, es arriesgado. En el sentido de que puede que no pegues el petardazo, claro, pero también el dinero que tienes que tener para desarrollarlo es muchísimo, muchísimo más bajo que cualquier claro. RPG AAA. O sea, que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Claro, pero es eso, ¿no? Es como, bueno, como todo el mundo ahora pide esto, pues esto ya lo dejamos abandonado. Pero bueno, tienes tu pequeño grupito de mercado que quiere uno. De vez en cuando, por favor, ¿no? De vez en cuando, uno, por favor. No muchos, uno. No, pero ahora, bueno, con el auge de los juegos, de los RPG, la verdad es que todo esto ha vuelto a florecer bastante, que estaba un poco muerto los últimos años, pero ahora, gracias a los AAA también, en cierta forma, que han puesto mucho más de moda los juegos de RPG, todos estos han podido salir, que de otra forma no creo que hubieran salido. Porque estos RPG más clásicos son más durillos, y si la gente no viene, entre comillas, educada de los RPGs AAA, que quizá no tienen una complejidad rolera tan amplia, pero sí que ya vienes un poco aprendido, ¿no? De decir, vale, tengo una base, me puedes poner ahora un juego por turno, muy denso, de parar mucho, sí, de ir montándome ahí mis platones de ataque y defensa. Entonces, a mí el auge de estos juegos me parece aparece en un momento ideal. También por el tema del crowdfunding, ¿no? Que es, lo dicho, no necesitas un presupuesto muy grande, tampoco equipos de desarrollo excesivamente grandes, y permites que leyendas de la industria, ¿no? Que es mucha gente al final los que están detrás de estos títulos, pues puedan seguir haciendo los juegos que de verdad les interesa. Ellos no quieren hacer un Fallout. Ellos lo que quieren hacer es un Wasteland, por ejemplo. Y ahí lo tienes. Y es Wasteland 2 es la imagen de lo que debería... Comenta la gente, ¿no? Los amantes de Fallout 1 y Fallout 2, lo que debería haber sido Fallout 3. Juego así isométrico y con más táctico. Más RPG clásico, vaya. Sí, porque, chicos, una cosa. Este tipo de juegos se puede decir que es bastante un género pecero, prácticamente. Sí. ¿Creéis que, aparte de lo que estáis comentando, también ha podido ayudar desde hace, por decir una cifra, a lo mejor los últimos 15 años... que el tema del PC ha resurgido un poco, parece que ha recuperado usuario y está consiguiendo nuevos, el hecho de que haya más usuarios y por lo tanto pueda llegar a haber más demanda, para que este tipo de juegos más de perfil más clásico, como estáis comentando, y son más durillos, vuelvan a resurgir como está resurgiendo, porque el PC, quizá bastante gracias a Steam, ha tenido un resurgimiento en los últimos años que, hostia, está potenciando muchos juegos de corte más clásico que... parecía hace 15 años era más difícil que saliesen. Sí, bueno, y el tema de que las nuevas consolas, la arquitectura es muy parecido a PC, y hacer ports es muy sencillo, porque de la lista que hemos dado antes, por ejemplo, el Divinity Original Sin ha salido para PlayStation 4, no sé si para Xbox One. Wasteland 2 también ha salido para PlayStation 4. Banner Saga también ha salido para PlayStation 4. O sea, estos juegos también los puedes jugar en consola. Que muchas veces ni no podías pensar que un juego tan pensado en el teclado y el ratón se pudiera portear a consolas. Se están haciendo y se están jugando más que decentemente en consolas. O sea, esto lo único que hace es ampliar el espectro, ¿no? El número de clientes potenciales a los que puedes llegar. Aparte de lo que tú comentas, ¿no? Que el resurgimiento del PC, Steam, Good Old Games, Origin, si me apuras, Uplay, ¿no? Pues son plataformas que tienen, sobre todo Steam y GOG, son las que tienen más éxito. O sea, sí, porque al final este tipo de juegos llaman mucho la atención. Salen más destinados a PC y después puede ser que salten a otras plataformas, pero la idea original viene más para PC. O sea, no es muy habitual ver un juego de estas características que salga directamente en una Play 4. No es lo habitual. Siempre más pensado quizá perfil a PC. Al PC, sí, a vosotros, porque, PC Masters. Claro, como son estudios pequeñitos que no pueden trabajar quizás en desarrollos en paralelo, es decir, pues un equipo para PC y luego otro equipo pequeñito para el port para consolas, pues se lo montan por fases. Primero en PC, que es donde tenemos el grueso de nuestros seguidores, y luego pues vamos a ver si conseguimos convencer a algunos consoleros. Sí, sí. Aunque... Comenta. No, digo que en cierta forma sí, quizá el auge del PC, pero si te fijas en otros géneros, han seguido saliendo títulos, o sea, todo lo que es estrategia, los RTS y eso, no han parado nunca de salir, o sea, desde Age of Empires, Command & Conquer ya te tiras muy atrás quizá, pero quiero decir StarCraft, cosas así, no han parado de salir en PC. Yo creo que en cierta forma... fue el género que cayó un poco en desuso durante una época, como, pues, yo qué sé, a veces otras cosas también desaparecen y después vuelven a repuntar, porque es eso, PC siempre ha tenido, ahora evidentemente ha potenciado mucho más, o sea, ha habido un crecimiento muy marcado de gente que utiliza PC, pero yo creo que siempre has tenido un mercado ahí, o sea, si tú hubieras querido arriesgar o hacer algo para PC, yo creo que hubieras tenido el mercado. Es eso, o sea, el crowdfunding yo creo que sí que ha jugado mucho más a que hayan aparecido, porque es eso, las grandes empresas no van a dedicar tiempo ni recursos a juegos de este tipo, pero en el momento en que alguien puede financiarse de forma totalmente independiente, es cuando tienes la libertad para poder crear lo que quieras, y como el género ha resurgido un poco, pues venga, va, vamos a empezar a hacer cosas de este estilo. Bueno, es que los grandes estudios occidentales, sobre todo en los tiempos de la primera Xbox y sobre todo también en 360, hicieron el paso, o sea, se olvidaron un poco del PC, que por aquellos momentos ya estaba de capa caída por el tema de la piratería, y antes de la llegada de Steam, y se metieron directamente en consolas, o sea, BioWare con KOTOR y luego Mass Effect, pues Dragon Age se fue directamente a las consolas. Bethesda, exactamente lo mismo, y los estudios clásicos, pues poco a poco, más o menos, se fueron la mitad a pique. Sí. Obsidian también se fue a consolas, aunque ahora ha vuelto a PC. Lo que tú comentas es el crowdfunding. Muchas de estas empresas que estaban muertas de asco han vuelto otra vez a hacer juegos así interesantes, porque siempre ha habido RPGs clásicos, 2D, no isométricos. Lo que pasa es que eran muy independientes. Y con presupuestos justitos, y que claro, hacía que también el producto se resistiera un poquito. Pablo, yo creo que es eso, se han ido a PC, o sea, se fueron del PC, ahora que el PC ha mejorado y tal, sí, es una plataforma, yo creo, bastante más viable. Y el tema de eso, que las consolas y el PC, a la hora de desarrollar, pues también es mucho más fácil poder desarrollar para tres plataformas a la vez. O por separado, pero vamos, que pasar de una plataforma a otra es mucho más sencillo. Que antes con Play 3, que aquello era infumable. Entonces, ¿qué es eso? Dile en 2007 a no sé qué juego RPG así, que un estudio pequeñito que te haga un port para Play 3, que cuesta un huevo y medio programar en el chip aquel que lleva. No sé si el chip era el Cell, que se ve que era súper complicado. Entonces ahora es todo mucho más sencillo. O sea, yo creo que por eso es una época fantástica, porque quieres RPG modernos, muy punteros visualmente, mundos enormes, muy detallados, lo tienes. ¿Que quieres jugar a experiencias así más clásicas? Pues también lo tienes. Es un poco de todo. Entonces, lo que gente como tú, Carmen, echaba mucho de menos. Sí. Y ahora, si queréis, ¿algo más que decir sobre los clásicos? No. Vamos a hablar ya de lo que siempre nos gusta, siempre, ¿no? Mirar un poco para adelante. ¿Qué esperamos de los grandes RPGs de este año? Bueno, de este año y de los siguientes, porque aquí la lista es un poquito larga. Deus Ex Mankind Divided, lo he puesto el primero, no sé por qué. Qué raro. Elder Scrolls 6, Dark Souls 3, Cyberpunk 2077. Y no está la lista, pero no se puede olvidar. Mass Effect Andromeda, Lobo Dragon Age. ¿Qué esperáis de estos nuevos RPGs? Grandes RPGs, perdón. Yo tengo una pregunta. ¿El Elder Scrolls está confirmado o algo? Va a salir sí o sí. O sea, es que no, bueno, hay vale, cosas o que... sea, va a salir sí o sí, pero no hay noticias, ¿no? De que vaya a salir. No hay noticias. Había empezado las pulsaciones a subir un poco alarmantemente, pero ya está, ya estoy calmado, tranquilos. Pero yo creo que puede tirarse estos años hasta que no confirmen nada. Más que nada porque parece ser que les ha gustado mucho a Bethesda el tema este de anunciar el juego y que 6 meses después salga. Vale. No, es que claro, como me lo mezclas con Deus Ex, que sí que va a salir dentro de relativamente poco, digo, joder, espérate, antes de fin de año sale un Elder Scrolls. Dios mío, pero no, vale, ya está, ya está. Catman, perdóname por no hacer la lista cronológicamente hablando. No. Lo siento. Igual, es que yo veo ese nombre y ya se me pierden ahí los ojos. Ibas a hacer un regalo de cumpleaños casi con el anuncio. Sí. Sí, calma, no te lo he dicho, para ti sale mañana. Bien. Gran regalo. Pues chicos, eso, ¿qué esperáis de los nuevos grandes RPGs? No os peleéis, no os peleéis uno con el otro. Venga, lánzate. Sí, no sé, yo lo que encuentro es que, ya como hemos podido ver con el The Witcher 3 quizá, por un lado, o sea, supongo que todos ellos, excepto el Dark Souls, todos ya compartirán la gran moda que es el mundo abierto, que en cierta forma el poder gráfico y el poder de procesamiento de las nuevas consolas y de los ordenadores, evidentemente, permiten que estos mundos sean mucho más ricos. Y entonces yo lo que esperaría de estos títulos es que tanto personajes, NPCs como misiones secundarias sigan el camino que ha empezado The Witcher 3, ¿no? O sea, no poner misiones de relleno para que decir, oh, 120 horas de juego y flipante, pero todas son de ves a buscar la cabra o ves a buscar no sé qué, pega un tiro a este y vuelve. O sea, cosas mucho más elaboradas, mucho más trabajadas. O sea, el hecho de poder descargarte el archivo online que pese 70 gigas tiene que verse en esto, ¿no? En misiones mucho más elaboradas, en una IA de los personajes mucho más currada, y todo eso yo creo que al final es lo que acaba dándole mucha más profundidad al juego que no solo que, yo qué sé, que el tío se vea pues como si fuera aquello real. No, o sea, lo que al final acaba convenciendo y lo que acaba gustando a la gente es que el mundo que envuelve a tu personaje sea lo suficientemente inmersivo y creíble como para que tú creas que estás ahí metido. Y eso es lo que espero yo. Yo espero más profundidad en las misiones y en los personajes, en la IA. Ahí es, nada, no, ya está. Hala. Venga. Es que eso es lo más complicado, creo yo, ¿no? Sí, pero es que, o sea, a mí que cada día, oh, más, mejores gráficos, al final es como, sí, pero tampoco necesito que se vea como si fuera una foto. Cuando tú vas a hablarle a un tío y siempre te contesta la misma frase. Eso es una mierda, por muy fotorrealista que sea que el tío me diga siempre, no, es que yo era aventurero y me dispararon una flecha en la rodilla y dejé de serlo. Y vayas al siguiente soldado con el mismo careto y te diga lo mismo, es como, ah, sois gemelos, pero vas a otro, ah, que sois trillizos, ah, 50 más que sois idénticos, que todos venís de la misma madre, tío, ¿en serio? Eso es lo que a mí me resta credibilidad en cierta forma y es para mí lo que tendrían que conseguir, pues, profundizar y mejorar. Sí, yo sigo un poco en la línea que está marcando Kahneman, o sea, el tema de las secundarias. Y es que cansa mucho, sean en esas misiones tontas. Yo creo que hace falta que empecemos a ver juegos que la historia que nos desarrollan, incluso las secundarias, todo el conjunto sea un juego mucho más fluido, que no te sientes obligado, que tienes que ir a un punto y dices, joder, tengo que ir allí ahora, que no me apetece nada, quiero continuar un poco de esta amiga que me estás dejando y me gusta tanto de la historia principal, y que sea todo un poco más fluido. De lo que comentaba también ahora Kahneman, precisamente, del tema de los secundarios clones que te vas encontrando por 10.000 sitios. Me acuerdo, por ejemplo, Mass Effect, una cosa que a veces echabas de menos, es que mientras estabas jugando e interaccionabas con los personajes, normalmente, visualmente, siempre era Shepard en su pose serio, hablando un poco, con un par de cambios de cámara, pero veías todo demasiado estático. Visualmente no parecía que hubiese una interacción real. Tenías que echarle un pelín de imaginación con el texto, con todo el argumento que te iban poniendo, claro, te ibas introduciendo, pero visualmente sí que... Yo también quiero que vaya más, que sea más inmersivo, que realmente estés hablando con uno y sientas que estás hablando con un personaje que tiene una historia, que tiene una forma de pensar, de argumentarte, de transmitirte todas sus preocupaciones de lo que está sucediendo. También un poco en la línea que dice Kahneman. Uh-huh. No pedís poco. Eso es ya la realidad virtual. Un poco más lo que pedís realidad virtual. No, pero que sea un poco más variado sí. Todo. Sí, que no le vean la pluma. Sí, no tanto cartón piedra. Pero yo creo que el problema es que no has jugado The Witcher 3. Problema. Hasta cierto bueno, punto, lo que estás pidiendo yo creo que te lo da. No todo, obviamente, porque The Witcher 3 no es un RPG perfecto, ni mucho menos. Pero sí que ahí empiezas a ver cosas ahí que llevábamos mucho tiempo pidiendo. Sí. Y lo que decías tú, ¿no? De que hay veces que lo que quieres es seguir haciendo la trama principal porque las secundarias son una castaña. The Witcher 3 lo bueno que tiene es que las secundarias están a un nivel muy, muy, muy bueno y que pueden ser perfectamente la principal y que muchas veces no te da pereza decir de, ¿sabes qué? Voy a dejar un momento de buscar a Ciri y me voy a meter a, ¿sabes? Hacer una secundaria cualquiera porque es interesante. Y esto es lo bueno. Y ojalá que esto lo veamos en más RPGs, pero sí, te entiendo perfectamente con lo de Mass Effect, que quizás es el de la lista el que a los tres nos llama más la atención, ¿no? ¿Qué puede sacarse BioWare de la chistera con el nuevo Mass Effect? Sí, porque, a ver, tiene cosas Mass Effect. ¿Qué esperáis en especial de Mass Effect? Sí. Uf, a nivel de historia, Andrómeda. O sea, no tengo ni idea. Sí, Andrómeda, nos vamos a ir a una nueva galaxia, no sé. No sé qué puedes... De nivel de historia, no quiero ni pensar lo que puede ser. Quiero que me sorprendan directamente. Pero sobre todo quiero que recuperen y mejoren o que busquen una nueva forma de hacerlo, no sé cómo, la interacción con los personajes secundarios, que yo creo que a todos aquí nos encantaba volver a la nave, empezar a hablar con los personajes secundarios, que escuchar todo lo que nos tenían que decir y que todo eso lo lleven a más. Que realmente estés en un grupo y que te sientas mucho más, no sé, que la interacción sea mucho más mayor, sea mayor. Y a tema de jugabilidad, bueno, que se mejore también visualmente, no sé, hay un palo. No sé, es que a nivel de historia... Mass Effect 3 no se veía mal dentro de lo que cabe. O sea, no se veía mal. A ver, hay mucha evolución, pero igualmente aún le veías ese puntito. Pero yo digo visualmente, porque realmente... De forma argumental, tal y como estaba todo montado, te situaba, o sea, no te costaba demasiado situarte en lo que te querían explicar. Uh-huh. Yo a Mass Effect le pido que vuelva a la senda del rol. No estaría mal. Sí, yo creo que sí que le meterán más rol, ¿eh? Hombre, porque, o sea, comparas el 1 con el 3 y es como, ¿qué está pasando aquí? Pero el 1 tenía sus fallos, ¿eh? Evidentemente. O sea, el sistema de combate mejoró muchísimo, pero se perdieron por el camino muchas cosas que dices, a ver, si vas de juego de rol, pues no sé, no tendrías que perderlas quizá. Pero bueno, sí. no digo que haya empeorado, ni mucho menos. Solo digo que eso, pues que al final quizá el 3 parecía mucho más un juego de acción, en cierta forma, que no el primero, que era un juego mucho más de rol. El tercero, en ciertas cosas, era más rol que el segundo. Yo creo que el menos rolero es el segundo con diferencia. Sí, también, el segundo también era muy... Intentaron recuperar algo de lo perdido, pero sin llegar a la complejidad del primero. Pero el primero había mucha gente que decía, uff, esto es demasiado rol. Pero yo creo que ya no estamos en 2007, ¿no? 2008. Exacto. No sé cuándo salió. Creo que fue en 2007. Ya no estamos en 2007. Ya mucha gente ha jugado el jugador medio... Ya ha jugado bastante más RPGs, está más, lo que me decíamos antes, está más educado y le puedes meter ya ciertas cosas de rol que antes te daban ciertos reparos. Y si no, ahí está, ya veremos The Division, qué tal sale, que también tiene bastante rol. Destiny también tiene sus cosillas de rol. Y son juegos que, sobre todo Destiny, por eso es lo único que ha salido, está teniendo mucho éxito. The Witcher 3 ha vendido una barbaridad. Los Fallout también han medido mucho. O sea, el rol está ahí, la gente lo pide. Y yo creo que sí que se pueden arriesgar un poco más de meterle rol y que nadie te vaya diciendo, oh, qué cosas me estás poniendo. Cosas más raras, esto de numeritos. Sí, pero quizá el título es así como... Yo creo que eso es lo ideal. Pero quizá en títulos me vais a matar ahora mismo, ¿eh? Pero un poco más comerciales. No sé cómo decirlo porque comercial no me gusta tampoco. Pero que tienen tanta fama como puede ser Mass Effect... Sí. Necesitan no solamente ser roleros, sino mezclarse con muchos géneros al final para ser atractivos para... O sea, lo digo desde el punto de vista de la compañía, ¿eh? No pensando en el jugador en sí, en el que juega el primero, sino que buscarán un horizonte más amplio. Por lo tanto, el tema de que volvamos más al rol puede ser, pero lo veo un poco más complicado. Normalmente es más... se lleva más el tema de mezclar géneros, rol, shooter, acción, pero, coge sí, un pero poco por de ejemplo todo. Tienes Deus Ex, que es la mezcla de todo, y seguro no va a ser de los títulos más vendidos de este año, desgraciadamente. O sea, lo que se busca es que esté mezclado pero sencillito. O sea, en cuanto tienes algo de complejidad ya hay mucha gente que le echa para atrás, pero como digo, no estamos en 2007. Te puedes arriesgar más porque la gente te lo va a aceptar. No sé hasta qué punto, ¿eh? Yo creo que sí. Tú eres muy negativo, Lema. No, eres muy negativo. Yo la verdad, lo que le pido a Deus Ex, a Mass Effect, es el Mako, que ya está confirmado que va a volver el Mako, pero tener la sensación... Con cuidado, que era con cuidado. Lo que tenías en el primer Mass Effect de estar en una galaxia, de poder decir, voy a este puñetero planeta, bajo ahí. Aunque el planeta fuera el mismo, da igual, y llegabas con tu Mako y empezabas a subir montañas y las bajabas y no sé qué. Estaba muy bien, estaba muy verde y las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero era algo que yo he echado muchísimo de menos en el 2 y en el 3. De que tener la sensación, ¿no? De estar viajando, de estar en diferentes planetas y de poder tener tú la libertad. De decir, aquí sí y aquí no. Sobre todo en el 3, es que lo único que podías hacer era bajarte en planeta. Vale, que la historia estaba mucho más encarrilada, que tenía un desarrollo, una urgencia, que tenías que hacer cierta cosa porque había algo que estaba por detrás molestándote. Pero no sé, lo echo mucho de menos los siguientes. Yo espero que este 2, que por lo que se ha dejado entender y por el tiempo que lleva de desarrollo, que lleva ya muchos años, o sea, supongo que es que están haciendo algo grande, o sea, algo ya para llevarlo, no voy a decir un sandbox, pero algo parecido. O sea, mundo abierto, vaya. Te doy la razón, pero matizando un pelín de que, vale, que vuelva Mako, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? O sea, un Mako un poco acortado. No como el 1, porque el 1 sí, me gustaba Mako, pero hostia, al final lo hacía porque quería, pero me cansé de bajar a tantos planetas y ver todo el rato lo mismo. Al final no empatizaba, o sea, no. Ya. Sí, ya lo puedes cambiar. A ver, si lo que te va a enseñar, por ejemplo, No Man's Sky, que es un juego indie hecho por 10 tíos, pues imagínate lo que puede hacer un estudio con mucha gente. O sea, quiero decir, de variedad de planetas. O sea, ya estamos ya a otro nivel. O sea, yo supongo que sí, que ya la tecnología y tal te tiene que dar para poder llevar lo que tenías en Mass Effect 1 a otro nivel, que esté estable, que se vea bien y que te ofrezcan algo refrescante nuevo. Llámalo como quieras. Aunque igualmente a Mass Effect no sé si le convendría crear ese universo tan grande que tuvieses muchísimos planetas diferentes para investigar. No sé hasta qué punto le convendría en el tema de la historia. Que hemos visto hasta ahora que está un poco guiada, que tiene que ir hacia ciertos puntos y no sé hasta qué punto un universo tan grande le convendría. Ahí te voy a decir, The Witcher 3 es la solución. Sí. Le iba a decir, a ver. The Witcher, muy The grande. 3 ha demostrado que claro. Puedes congeniar las dos cosas. Claro. Bueno, el es que es lo eso, puede, Eva. Volvemos. Te has perdido The Witcher 3. Es que The Witcher 3 es ahora el patrón con el que me he ido todos los RPGs. Jugar, o sea, ya te digo, muchos de los problemas que tú encuentras, ¿no? De que ha habido siempre los RPGs, yo creo que no se han solucionado del todo, pero sí que le ves un patrón, ¿no? Un sitio por donde ir. Y es gracias a The Witcher 3 que lo ha abierto. O sea que es eso. Yo creo que ahora todos van a venir por The Witcher 3. Ya lo dije en su momento, lo sigo diciendo. Bethesda tiene un problema serio. Uy, cómo le gusta decir eso. Sí. Es mi leitmotiv. Me levanto por la mañana y siempre digo eso. Oye, y una cosa. Estábamos hablando de juegos. Sí. Me gustaría meter uno que, por cierto, nos lo olvidamos en el anterior programa. Final Fantasy XV. Que además se anunció para este año ya. No, Emma, hemos dicho al principio que hablamos de RPGs occidentales. Pues aguantáis, bueno, pues tú meto, Final Fantasy habla, 15, dale. Habla de los emo niñatos estos, sí. Emo niñatos. Son los del Cadillac, que es el descapotable, que van a buscar dinosaurios más, raros. Sí, Cadillac, ahí sí. Sí, vale. Nada, es que... Llámame purista, pero a mí el tema de coches, armaduras medievales, llámame tonto. Poco, digo, iba a decir poco yo, los bichos estos, los que caminan, ¿cómo se llaman esos? Los... Chocobos. ¿Qué? Los chocobos. Coño, le llamo. Digo, ¿qué está hablando? Los chocobos. A mí, ¿qué quieres que te diga? No me cuadran. Sí, son las típicas cosas que se creen los japoneses de... Es como en Dark Souls y tal. Se meten... Tienen unas pajas mentales que te meten ahí cosas medievales, te las meten con góticas. O sea, te hacen unas cosas muy raras. Pues son las cosas que tienen estos... Los japoneses cuando cogen en cosas occidentales es que se vuelven locos. Y ahí tienes, no tiene, aquí no tiene ni vamos, no tiene, eso es un sinsentido, un despipote, pero bueno, seguramente los fans del JRPG estarán muy contentos, pero a mí, yo cuando veo coches y tío peste con armaduras, no me salen las cuentas. Amplía tus puntos de vista, abre tu mente, hombre, a mezclar cosas raras. Pero mine. No sé, yo no, comenta, el tema de los chocobos ya en este final, no, o sea, no, y decían que a lo mejor metían a los mugris, digo, no, esas dos cosas no me pegan, ya, dejarlo un poco más atrás, no pasa nada, es un símbolo de la saga, vale, pero ya está. Uh-huh. Y el nuevo Final Fantasy, lo que estoy viendo, yo creo que lo llevo años diciendo, es la de las últimas oportunidades que le doy ya a la saga Final Fantasy. Si no me convencen con este, ya la cierro del todo. Pero lo que voy viendo, ojo, hasta ahora. Ojo que de Square Enix está llorando con lo que dices. Bueno, el Final 7, o sea, ahí ya me han vendido, pero bueno, ese es otro tema. Pero en este, lo que estoy viendo también, justo lo que estaba diciendo hace poquito de mezclar géneros. Por lo que se va viendo en el último gameplay que han mostrado, que vemos ahí una especie de infiltración que podemos coger armas de fuego, empezar a reventar todo. No sé, a mí de momento no me compra al 100%, pero bastante sí me llama la atención este título y tengo ganas de jugarlo, la verdad. Ya lleva en desarrollo 200 años, es que para que no sea un juego grande. Madre mía, empezaron a construir la Sagrada Familia 2 años después de que... Es una barbaridad lo que llevaste. No, este sí, juego sí, es una burrada. O sea, no, cuando lo anunciaron ya, o sea, el 15 tal cual, ¿no? Pero ya en Play 3 ya se estaba. Versus. Hablando. Versus, no sé si es de 2007. O sea, una cosa de locos. Una burrada. Pero bueno, esperemos que les salga bien el invento. O sea, gráficamente, por los vídeos que he podido ver, no se ve. Se ve muy, muy, muy bien. Gráficamente, dicho, normalmente sí. Los Final no suelen decepcionar gráficamente. No. No, no. El 13 en su momento también era muy, muy puntero. Sí. Además, este. Yo creo que va a ser más. Es más action RPG que por turnos. Que ya está bien. No, bueno, es que los turnos ya están un poco abandonados en Final sí, Fantasy. Claro, turnos, también. Para los turnos te tienes que ir a juegos independientes o cosas así más minoritarias. O sea, se ha instaurado un poco más el action RPG. Y por ahí sí que me ganan, porque yo los turnos, la verdad es que a mí no me dan mucho. Pero es muy japonés, lo siento. A mí. A ver cuándo salga. Por cierto, 31 de marzo creo que hacían ahí ya anuncio de fechas y todo. Pocas veces me veo esto, pero creo que esta vez sí puedo lo ver. Madre mía, aún sin fichas. Es que son un poco cansinos. O sea, todo lo que se mueve alrededor de Final Fantasy, de este Final Fantasy XV, me parece exagerado. Pues espérate para ¿sabes? Cuando empiece y a ahora anunciar... te anunciaré la fiesta, o sea, la fecha. Vamos a hacer un evento especial para la fecha, no sé qué. Tú espérate cuando nos acerquemos al 7. Ya. Eso va a ser ya brutalísimo. Sí, sí, sí. Aquello va a ser ya una orgía de gente llorando y demás. Sí, sí, sí. Un orgasmo, iba a decir. Va a ser la gente para llorando muchos, por la calle. Sí, para otros llorando, eso ya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo entiendo, además, es un juego tan querido. Y al día siguiente, esto es una mierda, esto no sé qué, seguro. Bueno, pero esto es así, o sea, se pasa del amor al odio. El... es una mierda. Sí, este fascículo es una mierda, sí, sí, sí. Perdón, sí. Hostia, estas cosas mejor que se esperen a decirlas ya, es que decirlo ya. Bueno, lo típico, las ondas que mandan, a ver cómo reacciona la gente, si sí o si no. Sí. Ya la verdad, de los que hemos comentado así, los que más espero, con diferencia de Deus Ex Mankind Divided, ay Dios mío, mataría por este juego. Lema, si te tengo que cortar el cuello, te lo corto. Si me dan el juego mañana, pues voy a tu casa y te devuelvo. Bueno, es que me lo cortas y no es por el juego, por otra cosa, da igual, o sea, no es que sea algo difícil. Una excusa buena. Dark Souls 3, maravilloso, esperemos que sea un juego que esté a la altura. Y Cyberpunk 2077, sí, bueno, amigos. De este no se sabe nada. No se sabe. Se sabe que va a ser la hostia. Aparte de eso. Eso lo dices tú. O sea, se sabe el nombre, ya está. Sí. Nada, nada. Hay una cinemática que lo hace CD Projekt Red. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber con eso? Pero con eso ya. Cinemática que ya es de hace un año y medio, dos, puede ser. Dos, creo que sí, dos. Hostia, dos. Ya hace tiempo, ¿eh? Y en principio les gustó a CD Projekt como lo hizo Fallout. O sea, que cuando anuncien algo, va a ser que el juego va a salir dentro de 6 meses. O sea, que yo os calculo que hasta 2017 no enseñarán nada. O sea, si enseñan algo este 3, me sorprendería muchísimo. Muchísimo, porque significaría ya que saldría, pues como a mucho tardar, principios de 2017. Ojalá, pero que... Visto el camino que ha tomado CD Projekt de hacer mundos abiertos y tal, eso tarda lo suyo, es complicado hacer. Nada más que aún están con la última expansión de The Witcher 3... Así que esto, quieras o no, se está retrasando un poco. Y no sé vosotros, chicos, si tenéis un RPG así... Bueno, Catman seguramente desde Scrolls, pero bueno. No, no, la verdad, bueno, hasta que no vea algo más no puedo decir nada. De los que hay puestos, yo creo que el que más me llama es el Deus Ex, pero en sí no hay ninguno por el que pierda el culo. No. ¿Perdón, Deus Ex? ¿Has dicho? ¿Has dicho Deus Ex? Sí, o sea... ¿Que tú estás esperando a Deus Ex? De lo que hay aquí yo creo que es lo que más espero. Así como medio pero... anunciado. O sea, es que Dark Souls personalmente sí. No me llaman. Uh-huh. Cyberpunk, uno, es futurista. O sea, y no he visto nada tampoco. O sea, en el momento en que vea, pues quizá diga, bueno, pues le doy una oportunidad. Y lo único que he visto algo es de Deus Ex. ¿Pero qué te crees que Deus Ex es los hombres en la edad de la piedra? No, es futurista, ya lo sé, pero no me desagradó el Deus Ex. Vale, vale. Pero si no, has jugado Piltrafilla. He jugado... Te estoy diciendo que te lo juegues... Vale. Jugué un poco. No me desagradó, pero es eso, no sé, la ambientación. Sí. Pero le tengo que dar una oportunidad al, al anterior y al nuevo. Calma, pero yo te es decir eso, de la lista yo creo que no tengo ninguno que me llame así especialmente la atención. Calma, No Man's Sky, nada más. Uy, perdón. Pero claro, RPG No Man's Sky. No, me saco ahora de la manga. Yo creo que ahora mismo es The Division y No Man's Sky es lo que tengo más en mente. Así como con ansias de jugarlo. Vale. Uy, No Man's Sky, sí. A mí también me llama. Me da miedo, pero me llama mucho. Estoy ahí en esa doble. Creo que vamos a picar todos, ¿eh? Con el No Man's Sky ahí de salida, sí. Piki. Vamos a comprarlo. Y me da a mí, no sé. Y Gunman, te iba a decir, el día que nos juguemos tú y yo Deus Ex, este programa se acaba, ¿eh? Porque llevamos desde el primer capítulo. Sí. Se acaba este programa ya, así como principio y final, y ya está. Deus Ex. Implosionará. Ya está. Venga, sí. Hasta aquí hemos llegado. Puede implosionar por dos lados. ¿Porque nosotros nos acabemos el Deus Ex o porque Richard se acabe el Skyrim? Por un lado o por el otro, puede petar esto. Por alguno. Pues va a ser que el Skyrim se lo va a acabar Rita Alcantara, porque no. Pues por un lado, el mundo no se acabará aún. Vale. Chicos, venga, me voy a sacar una cosa que no está aquí en el guión, pero ya para terminar. ¿Cuál sería vuestro RPG ideal? Temática y más o menos... Sí, más moderno, más clásico. Venga, ahí lo dejo. Hostia. Venga, Catman, tú primero, que lo tendrás más claro, seguro. Sí, bueno, algo tipo The Witcher con narrativa tipo Baldur's Gate. No pides poco. No, bueno, o sea, me has dicho que yo digo. No, claro. Que sí, que aquí hay que inventárselo. O sea, que hay que pedir, vamos, el oro y el moro. No. Venga, Lema, ahora te toca a ti. Qué complicado, no sé. Ambientado steampunk. Y es que no sabría decirte, la verdad, muy complicado. Vaya pregunta suelta aquí. Era Lema. Por turnos, por no sé qué, mundo abierto, maquillado. No. Vale. No sabría decirte. Mezcla de muchas cosas. Yo que sé, hay muchas cosas de Mass Effect que me gustan. No sabría decirte. O sea, esto es una pregunta para reflexionar mucho. Joder, Lema, que no te estoy pidiendo que desarrolles un juego ahora de 20 millones, tío. Hombre, ¿cómo que no? Y por decir. Bueno. Qué reflexivo el Lema cuando quiere. No sé, pues mira, te lo vas pensando si quieras, porque mientras te digo yo, os digo yo el mío. Venga, va. Venga. Y yo lo situaría en el mundo romano. Así, pero en plan ahí, porque no hay RPG romanos así, triple A. Está muy desaprovechado. Sí, sí. Yo cogería uno, gráficamente, como el Rise. Uh-huh. No el Rise of the Tomb Raider, sino el Rise, el Son of Rome este. Son of Rome, sí. Sí, que gráficamente se ve muy chulo. La historia se la mete por el forro, o sea, porque es un insulto a todo. O sea, es que cada vez que juego al juego es que me rechiné los dientes. Porque es que de verdad, o sea, no... Han cogido para basarse en lo que es la historia en Gladiator y en 300. Ahí lo dijo todo. Claro, o sea, es ridículo a veces. O sea, gráficamente una pasada, pero si te gusta un poquito la historia, te estás cagando en Crytek, pero vamos. Pues lo cogería, lo dicho, con los gráficos del Rise en el Imperio Romano y sería un RPG tipo híbrido, ¿no? Como Deus Ex. Que tuvieras infiltración, luego que pudieras participar dentro de batallas de estas grandes. Para mí sería la hostia, o sea, con eso me explotaría la cabeza. Y sería, yo creo, un RPG muy interesante. Y lo dicho, es una temática, la de los romanos, que no se toca mucho en RPG. Sí, quizás en RPGs más independientes, mezclados ahí por turnos, pero en un triple A, no. Yo, o sea, y además, si lo hace CD Projekt, ya, papá, y vámonos. O sea, ahora que han terminado con The Witcher y que dicen que le van a dar un poquito de descanso, que se pongan con uno de romanos. Y vamos, me hacen suyos para siempre. y por supuesto, acción RPG. El RPG, o sea, la acción que fuera como lo de los Bloodborne y Dark Souls. O sea, sí, una acción bastante, bastante chula. Ya con eso, de verdad, estoy salivando ya solo con eso. Lema, ¿algo te ha dado tiempo de pensar algo? Si no, lo dejamos, no te preocupes. Venga, va. Ambientación steampunk, acción Venga. RPG. Venga. Narrativa. Vamos al grano, directamente, sin demasiadas misiones secundarias, giros de guión que me dejen absolutamente loco diciendo, por Dios, ¿cómo es posible que pase esto? Y personajes épicos. Ah, y no mundo abierto como estamos viendo hasta ahora, sino más acortaico. No, no, el mío mundo abierto, ¿eh? Hay que tengas todo el Imperio Romano para ti. Pero tan grande me abruma, montarte en el barco, salir, qué sé yo, de Roma y irte ahí a Cartago, ahí en barco. 2 horas ahí montado dándole al remo. Eso sería grandioso. No, yo grandioso necesito lema. Cosas más acotadas. Y por el medio una batalla lo Total War, ¿no? También de paso. Hombre, por supuesto, claro. Sí, por pedir que no quede, ¿sabes? Que salgan legiones de bajo el agua. Nada, como la batalla del origen de 300. ¿La segunda? Sí. Hostia, no me acuerdo ya de la peli. Hostia, bueno. Ha sido bueno. Normal. Con caballos saltando ahí de barco en barco en medio de la hostia, mío. Vaya flipaos. Si es que os cuento que no es tan difícil hacer con un poquito de historia. No cuesta nada pagar a un historiador que están ahí los hombres paraos. Le pagas un poquito y como mínimo no metes gambadas como esas, que no son necesarias y tampoco llaman la atención. Pero bueno, me estoy yendo de madre. Chicos, pues hasta aquí. Si no tenéis nada más que decir, cerramos el debate de RPGs. Muy bien. Vale. Y ahora si queréis ya nos vamos, nos despedimos. Ha sido un programa más cortito de lo normal, pero bueno, el anterior fue muy largo, ¿verdad, Lema? Catman se libró, nosotros estuvimos aquí. Cortito, ¿cómo nuevo? Se fue la pinza, por favor, ¿cómo se fue la pinza? Ahora dirás que lo has escuchado, eso no se lo cree nadie. Nadie. Quiero pruebas de que te lo has escuchado. Claro que sí. Lo hacemos de 10 minutos y tampoco lo oyes. O sea, no vengas por aquí a echar mierda, ¿eh? La cosa es que tenemos la ventaja que podemos decirle lo que sea durante el programa porque, total, no se va a enterar. Ahí está. Pero lo vi 4 horas y digo, pero Dios mío, ¿pero de qué están hablando? ¿De series y películas? O sea, de series, no sé. Hay tantas. Sí, cuando tú nos limitas, nos cortas, nos chupas la sangre. Entonces nos quitas la energía y cuando estás tú, pues todo fluye mejor. Quizás un día de estos te encuentres una carta de despido. Todo es posible, ¿no? sí, no digo que no. No me vengas ahora de estrellita, ¿eh? Pues nada, chicos, después de tanto desvarío, lo vamos a ir dejando. Programa cortito, pero bueno, compensará con lo largo que fue el anterior. Y ya veréis, también compensa porque necesitamos tiempo para lo que estamos trabajando. Está ahí Lema con sus transcripciones, ya lo hemos dicho antes. Sí. Pico, pala, pico, pala, pico, pala. Luego, como no está el nivel... Ya verás, va a pillar. Pero bueno, está ahí haciendo horas extras Lema para que quede el asunto interesante. Kanban ya le ponemos también deberes. No se va a librar. Tranquilos, chicos. Y pues nada, nos despedimos. Venga, Lema, tú primero. Pues nada, espero que os haya gustado el programa, a los oyentes, y que nada, haya sido ameno, rápido y que haya disfrutado. Y hasta el siguiente. Venga, doctor Kanban. Gracias. Nada, como siempre, un placer estar aquí. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado el podcast de hoy. Y hasta la próxima. Yo soy Richard y lo mismo, un placer teneros por aquí. Nos vemos en marzo. Lema, ¿marzo era programa especial o el siguiente? Lo digo para crear un poquito hype. No vamos a decir lo que es, pero... En teoría, si todo sale bien, el siguiente sería especial. Si todo sale bien. No me hagas decir más. Pero bueno, creo que antes tenemos que grabar algo tete a tete con Carmen sobre The Division. Pero bueno, ya lo haremos. Esto depende de si a Kama le gusta o no. Pero claro, no voy a venir yo a hablar solo. No, sí, sí, entonces, no. La cuestión es si me lo acabo pillando o no. Porque como estoy solito, no sé. Va, Richa, regalar el juego, hombre. Son 4 euricos. Vamos a hacer una llamada a los oyentes. Oyentes por favor, de podcast. El de Division. No. Que no te regalen. Será rata que desgraciado. Si vais a jugar a The Division en PC. Lo podéis escribir en los comentarios, dar ahí vuestra ID en Uplay para poder jugar con el amigo Catman, que es que se siente muy solo él en ese mundo. Y le da muchos palos. Claro, entonces si le confirmáis que como mínimo vais a ser 2 o 3, Catman entra ahí al trapo. Para defender al pobre Catman. Claro, ahí está. Porque en Nueva York hay peritas dulces Catman dando vueltas por ahí. Qué tío. Y lo dicho, yo soy Richard y nos vamos. Nos vemos en marzo con 1 o 2 programas, ya veremos, aquí creando hype. Venga, hasta la vista. Adeu. Dios. This garden that I built for you. They're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, with the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So play it on. Into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. Ah, you're trembling still, and I'm trembling too.